noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Las mejores canciones en vivo hoy, acá, 21:07. Lo que acabamos de escuchar es el señor David Bowie, Let's Dance, hecho en BBC Radio Teatro. Fueron tres discos, todos el triple álbum, ¿no? Obviamente, un CD, tres discos, con una grabación el 27 de junio del 2000, ¿sí? Y empezamos con esto, como si no, con David Bowie, porque es lo mejor de todos. Lo mejor de lo mejor. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo anda el cuarteto? El cuarteto imperial. El cuarteto imperial es ahora. ¿Todo bien? Sí, arrancamos, sí, claro. El señor Ariel Amarado. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos? Y el señor, vamos a darle un aplauso fuerte. La bienvenida. La bienvenida al señor Carlos Páez, alias Rosa. Alias Yuya Rosa Meneguel. Rosa Rosa, que viene cargadísimo, ¿eh? Sí. Rosa Rosa. Ahí está. En vivo y en directo para todos. Lo pedís, lo tenés. Y estamos saliendo por... ¿Te estamos saliendo por tu Facebook? Sí, por mi Facebook. Ahí está. No podemos hablar cosas feas porque tengo alumnos, obviamente. Escúchame. ¿Y por dónde te encuentra? ¿Y por dónde te encuentran? Páez Carlos Meneguel. Ahí está. Porque tiene doble apellido él. Ah, está bien. El artístico Páez Meneguel. Claro, porque él tiene descendencia alemana, tiene varios apellidos. Él es rubio, nadie lo conoce, del otro lado mejor, está bien. Sí. Carlos Meneguel. Sí. Pai. Ah, claro, soy el Pai Carlos. Pai Nos podés llamar al 1164-007047. Hoy tenemos el gran sorteo, cuatro birras, una picada. Corte de pelito. Y un corte de pelo. Es buenísimo. La cerveza, cortesía de Amaral Whisky. Sí. La picada, de cortesía lo de Seba. Sí. Y el corte de pelo de CR Salón Unisex. Ahí está, hoy estuvo CR, ¿o no? Estuvo cerca. Tienen tiempo, 2 semanas para retirar ahí los está. Premios. Ahí está. Si no, vuelve al ruedo. Ahí está, 2 semanas y si no viniste, fuiste. El que gana tiene que pasar el lunes que viene. Sí. El horario de programa. Sí. Afuera, un takeaway. No, a ver. Otro, claro. A ver, lo que vamos a explicarle a la gente. Con el tema del COVID, lo que va a pasar es que van a tener que venir a retirar unos minutos antes del programa takeaway. O sea, se lo llevan a su casa y después en su casa se saca la foto para nosotros poder ponerla, claro, en la página. Viene, ¿sí? Se lo damos en la mano y lo disfrutan en su casa. Perfecto. ¿Estoy saliendo bien yo? Sí, escucha? Sí, sí. ¿Vos te estás escuchando? Hola, hola, decí. Hola, hola, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa. Hola, hola. Ahí está. Y Ariel está todavía luchando con el celular. Ahí está arreglando la cámara ultra. Ahí está, pobre. 4K HD. Pobre. Para que salga la transmisión en vivo. Ahí está. Está complicado que entremos los cuatro, ese es el gran problema. Ah. Igual Rosa Rosa me parece que quiere... Perdón, si quieren me retiro. No, no, no, no. No. Encima Rosa Rosa está en lo oscurito y él es tan claro. Porque es rubio. El que no lo conoce. ¿No? Claro, el que no lo conoce. Sí, sí, sí, sí. Bueno, él es rubio. 1164-007047. Ahí va, mandan un audio. ¿Y qué se ganan? Y no, participan por ahí el está. Sorteo. Dos pares de cerveza. Ahí está. Corte de pelo y una picada. Buenísimo. Un fiambre Rosa, de primera Rosa. Calidad, queso. Le voy a dar bien. el paso a Rosa Rosa. Igual vamos a tener un... Que nos cuente qué es lo que... No, vamos a hablar de vamos a hablar un poco de espectáculo. Ahora no, todavía no. Ahora no. Dentro de un rato. Igual ya estoy transpirando, estoy sudando. Menos mal que me bañé. Mañana, che, mañana no se levanta este hombre. Y viste cómo se pone nervioso, sí, como queda medio destruido como el otro día. ¿Te tomaste la pastillita de carbón? Me tomé, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. La operamida. Cabe recordar también que estuvimos el día sábado festejando acá los 3 años de Hernán. Ultra con Ultrabox. Box. Y que todos los chicos que llamaron al programa de Ultrabox también hoy entran al sorteo del mes. Exacto. De Insomnia, porque el otro día, bueno. ¿Tenemos los nombres? Optamos por regalar el premio. Que... A otra persona y nos anotamos con nosotros a ellos. Porque algunos se enojaron, no se enojan. ¿Y Hernán te pasó los nombres? No me pasó la lista, pero ahora lo voy a mensajear. Ah, listo, listo, listo. ¿Al Palomo? Sí, al Palomo Zuriaga. El Palomo se fue contento con su camiseta. El Ultra Tuvo éxito la camiseta, ya están pidiendo unas copias. Sí, sí, sí, unas cuantas. Buenísimo. Bueno, recomendable los sábados. Ultrabox. 21:00 Ultrabox. La mejor música con Hernán Bande, alias Clásicos Budín. 80 y 90. Alias Budín. Sí. Muy bueno. La verdad que con Carly estuvimos pasando una música buenísima. La verdad Carly, que fue bien. Carly es un genio. Prende fuego las bandejas. Y dijo que iba a estar escuchando, ¿sí? Esperemos, esperemos. Sí, si no manda un mensaje, un no sé si está escuchando o no. Bueno, bien, salimos vamos... todos, ¿eh? Apretaditos. Mirá, mirá. Pero estamos ahí todos. Ahí está Rosa Rosa. Rosa Rosa lo van a conocer, a Rosa Rosa. Sí, así que nos podés llamar al 1164-007047 y además... Nos puedes escuchar por la radio, por www.fmradiobox, o si no, por la frecuencia modulada 102.9. Ahí va. Como la vieja radio que uno escuchaba, ¿o no? Sí. La Horizonte, la Energy, y todas esas radios que ya no están, que ya no están más, como la Z95, que siempre la hace. Energy 101. Sí, qué bueno, ¿no, Carly? Con Bebé Sanson. Sí. Inclusive, él tiene con la app puedes participar también con nosotros. A Ronnie Arias. A Ronnie Arias. ¿El Besanzo? No, Carlito, vas a hablar con Ronnie Arias. ¿Ronnie Arias? Sí, vas a acordar. A ver, habla. Mentira. Ronnie, hace rato que no... Sí. El Ronnie Arias. No, lo que pasa es que no Ronnie Arias... ¿Está jodido otra vez de no, salud? No, él es paciente de riesgo porque tuvo cáncer en la lengua. Sí, ¿sí? Pero como todos... Y bueno, pero tal vez, no sé, capaz que él se quiere cuidar. La que vuelve, supuestamente, después vamos a hablar. ¿Mirta Legrand vuelve a la tele o no? Ojalá que vuelva. ¿Vos decís? ¿No la querés más a Juanita Viale? No, es un mamarracho. ¿Vos decís? A mí me gusta, ¿eh? Estaba viendo que Mirta Legrand, no sé con quién tenía una fábrica de zapatos, todo tuvo que cerrar la fábrica. ¿Por qué? No, no, eso recién estaba viendo en Canal 13. No, no era un chiste ni no nada. No es un chiste, porque digo, yo digo, no, ¿por qué? No. Porque después me dice, no me festejaste los chistes. Bueno. Chupite, digo, chupame. No, no. Bueno. 21 a 13, 21 grados, día medio primaveral. Hermoso. Totalmente, un día hermoso. Mirá, Carly, Ariel vino desnudo. Sí, Ariel está, si hoy me la pasé de shortcito. En tanga, sí, vino. Vos estuve en short todo el día. Ahí está, otro caluroso. Sí, hice todas y el operador está para en short también. ¿Shortcito que... de jean? No, no, no, ¿no? De jogging. Ahí jogging. Está. Tuve que hacer las clases virtuales para los chicos y bueno. Ahí está. Está bien. Buenísimo. Vamos a ir con el próximo tema. Nos vamos a centrar un poco en lo que es los vivos. Y recién comenzamos con David Bowie, que hizo, obviamente que les conté recién, el disco triple en la BBC, ¿sí? De Londres. Sí. Y el Live Aid fue en el año 85 un gran, gran espectáculo para en ese momento, encima todo gratis, ¿no? Sí, totalmente. Vos imaginate que hubo horas continuadas, creo que no sé cuántas horas fue el Live Aid y hubo un montón de... gente inclusive conocida. Con desempeño en dos continentes. Exactamente, exactamente. Por eso vamos a ir con uno de los artistas que estuvo ese día, ¿sí? Que para mí es un gran exponente de la música, el señor Sting, ¿sí? Ahí va. Ahí me salió bien el nombre, Sting. La otra vez no me había salido hoy bien. Hoy la lista la armaron Ariel y Gisela íntegramente la lista de temas, así que así, vamos mirá, a ver. Escuchá, vamos a ir con Roxanne, ¿sí? En Live Day y después volvemos con más Insomnia, dale. You don't have to sell your body to the night, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Work the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. Since I knew you, I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. You know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. Put on the red light. Marcellus on the saxophone. Continuamos acá con Insomnia por Radio Box 102.9, 21 a 22. Gran banda Rolling Stone con este tema que lo encontré de casualidad, le estaba diciendo al operador, haciendo uno, me gustó, más o menos nuevo, no es muy... Sí, porque es del 2006, ¿sí? Se cayó la cámara y salimos con la cámara caída. Se cayó WhatsApp. Saludo para Claudio, sí, Pineiro, que nos está viendo, Dan 3. ¿Ese es el apellido de él? Y Sebastián Cobé. No, la otra vez. ¿Te explicó? Había explicado. Bueno, era medio complicada. Raro, bueno, porque es el Chompira. El Chompira, ahí está. Ya está. Hoy tenemos, es el día de la lectura. ¿Era? De la lectura. Después vamos a escuchar una pequeña reflexión de Jorge Luis Borges. Y hoy hubiera sido el cumpleaños de Olmedo. 80 y pico de años, no me acuerdo si es 86. Después tenemos para hablar 86. De deporte también. Deporte, espectáculo, ¿qué el más? El Bayern, campeón de la Champions. ¿Qué me contás? Live Aid. Lo que acabamos de escuchar al principio, Sting. Sí, dos conciertos realizados el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el Estadio de Londres y Filadelfia, Estados Unidos, como decía Ariel. Exacto. Con el motivo de recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, Etiopía y Somalia. Pocos meses antes, artistas principalmente británicos publicaron, bueno, ¿dónde están las Navidades? Con los mismos fines. De igual forma, los músicos estadounidenses colaboraron con la canción de We Are The World. ¿Te acordás de esa? We are the world, we are the children. ¿Te acordás de esa canción? Obvio. La que estaba Michael. Le mandamos un saludo grande a Marcelo Amaral. ¿Cómo se encuentra? Sí, a Marcelito, que ahora por suerte está mejor. Ayer hablamos, estaba más tranquilo, bueno. Obviamente agotado. Sí. Pero bueno, y lo que pasa es que cuando tiene ese tipo de episodios es como que sí, claro, lo deja obviamente. De cama, pobre. Tuvo un tropezón, pero bueno. Bueno, ya se le va a levantar. Así que le mandamos un gran beso y le dedicamos este gran programa para él. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Sí. Que siempre nos pone. Se está escuchando, que manda un mensajito pidiendo un tema que le guste. Y ese mismo día del Live Aid estuvieron Jade, Phil Collins, U2, RMC, One, Kenny Loggins, Albert Collins, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Thompson Twins, Cliff Richard, Queen, David Bowie, un montón, ¿sí? Así que importantísimo, obviamente. Escúchame, Rosa, vamos a empezar con un poquito de actualidad. Empezó Floricienta. ¿Por qué crees que Floricienta la traen de vuelta a Telefe? 16 años después. 16 años después. Ah, es una repetición. Es una remake. ¿O es nueva? No. Ya de... De la época esa del... Sí, 16 años sí, atrás. Sí, 16 años atrás. ¿Y por qué crees que la trajeron a la vuelta a Floricienta? Y porque no hay otra cosa para poner, chicos. Claro, el COVID es como que... Trabajar. Porque hoy empezó el programa de Soledad Silveira con Teté Custaró. Ah, mira. Las mujeres esas hablan. Sí, horrible. Horrible. Espantoso. Lo tuve que ver obligado, sí, pero bueno. Sí. El de Barassi, sí. ¿Lo viste? El de Barassi. ¿Y el de Barassi te gustó? Cine Argentinos dicen. Es muy lindo. Él la lleva bien. A mí no me gustó. La mujer de. Ya concursó, ¿eh? ¿De ahí? Sí, bueno, ya concursó la familia Espada. La familia Espada. La madre ya concursó. Ahí está, mirá. Con pelito más largo. O sea, ¿Y en dónde? No me acuerdo todavía. ¿Mamushka? En Mariana Fabiani. Ahí está, mirá. Entonces son... Yo tengo idea que Cine Argentinos dicen ya era un programa anteriormente. Sí, sí. Con Moncho y Balestra está diciendo... Hoy hablaba con mi hija, le digo, pero este programa es viejo en realidad. Digo, se me sonaba mucho el nombre. Lo que pasa es que el tema de la pandemia también trajo esta crisis también a la tele, ¿no? Obviamente, está saliendo un sonido... Sí, este es el sonido que estaba escuchando. Ahí, bájame el volumen, mi amor. Perdón. Ahí está, el chico nuevo, siempre se la cagaba masticando chicle. Sí, el Cine Argentino dicen, pero no era un programa de todos los días, sino que me parece que era una vez a la semana. No me acuerdo siquiera si el formato era el mismo. No, me parece que el formato no era el mismo. Me suena, me parece. El nombre. Sí, a mí también. El mismo formato. Sí, era... el mismo. ¿Sí? ¿Era el mismo? Era el mismo, pero con la... La diferencia es que le hacían encuesta a la gente en la calle. Ajá. Para poder... Ah, que la gente... Ahí está. Acá no sé cómo van a es hacer. Es verdad. Es verdad. Acá dice que vos te podés anotar, haciendo argentinos dicen, en el 13.com.ar. ¿Sí? Podemos ir a anotar, ¿no? Y capaz que vos lo podés seguir por Instagram y te hacen la encuesta por ahí Instagram. Ahí está. Por... Ah, tenés razón, sí. A las 4 de la tarde. Se amplía lo banco igual a Barassi, sí. ¿Eh? Sí, no, él se lleva todo. Yo lo banco porque tiene un humor especial. ¿Vieron el tráiler de Batman? No lo vi aún. Sí. ¿No? ¿Todavía no? Lo puse yo de... Hoy puse uno nuevo que me parece mucho más interesante que el que habíamos visto el fin de semana nosotros dos. Ah, que no era de fandom. Sí, no era el de fandom DC. El que salió hoy es del fandom DC, muestra una cara totalmente diferente. A pesar de que a vos no te gusta Robert Pattinson, ¿sí? Muestra un Batman vengativo. Como que está medio loquito, me dijeron hoy. Sí, medio oscuro, muy oscuro este Batman, me gusta. De por sí la esencia de Batman es oscura. Pero no, claro. Pero no tanto como la de Christian Bale. Viste que Christian Bale era medio oscuro, pero... Para mí la mejor trilogía. Pero yo creo que este Batman se las trae mejor que la Ben Affleck. Sí. Y a Robert Pattinson, ¿cómo lo ves actuando? Va, hizo... Vos sabés que yo... Ben Affleck hizo de Batman, no cambió vos sabés que, vos la sabés carita que nunca. Así Robert Pattinson hizo Crepúsculo, que bueno, fue una saga totalmente de adolescentes. Sí. Como yo. Pero... Yo particularmente no vi ninguna de las Crepúsculo. A mí me encantan. Yo la Robert vi Pattinson obligado. No puedo opinar porque no las he visto. Vi obligado y el final estuvo bueno. Las dos últimas vi también, sí. Obligado. Después hizo mucha... Mirá, ahí el operador, mirá. Ahí, si ahí nos puso el operador el tráiler de Batman. Bueno, nos podés llamar al 11-64-00-7047. Después... de la canción seguimos hablando de Batman y de la Liga de la Justicia, que también salió. Ahí va. Y Escuadrón Suicida. Acá tenemos, somos tres Marvel contra un DC. Ah, sale. No, pero a él le gusta Marvel también. ¿Sí? Pero a él le gusta mucho DC. Yo digo, DC me encanta lo que es animaciones. Animación nada más. Ah, está bien. Pero no las películas. Lo que es animaciones. Las miro. Yo soy de seguir todo lo que es de superhéroes. La verdad, me gusta todo. Pero no tuvo el mismo impacto las películas que tienen las de Marvel. Por supuesto. O sea, de hecho me gustan más las películas que son, digamos, contra a los personajes famosos, como Suicide Squad, por ejemplo. Sí. Esa de presa. Me gustó más porque no es el formato de un superhéroe conocido, entonces es algo distinto. Sí. Claro. Me gustó más. Ahora, si tengo que decir de DC, Linterna Verde me pareció malísimo. Oh. Batman no me gustó. Shazam. Shazam no la vi. Ni siquiera la vi a verla. Pero, a ver... Yo creo que se están por Dios, qué película, equivocando con los directores. ¿Usted la vio, Rosa? Rosa, ¿Shazam? Shazam. Pedacitos vi. ¿Y? No, me pareció infantil, ya cuando vi infantil. Cuando vi el tráiler, me pareció muy sátira, demasiado sátira. Entonces no me llamó la atención. No, para nada. Creo que lo último que me gustó, y tampoco es algo que me volvió loco, pues Linterna Verde de Ryan Reynolds, que la gran mayoría, ni a él creo que le gusta. Y no, Deadpool, viste que le por tira, eso le pegó tira el tiro. A matar, claro. Pero a mí no me pareció tan mala dentro de lo que es lo que se venía haciendo. No, ¿sabes que tampoco la vi? Porque dicen que era horrible y por eso no la vi. ¿Aquaman? No me gustó. Yo no miro. Mira, tengo ganas de ver esta Batman porque la vi como que es otra cosa diferente. En la Liga de la Justicia va a salir Convengamos que Batman ya es un ícono fuera de DC. Sí. Por eso digo que a veces DC tenés que mirarlo de dos formas. Batman y Superman son otra cosa. Otra cosa, exacto. Entonces, lamentablemente ver que hacen películas de superhéroes tan grandiosos en tan mala proporción a lo que podrían mostrar. O sea, la verdad que te la ahorra mal. Exactamente. Y la Liga de la Justicia, lo que les iba a decir es que yo estuve mirando información. Es que va a ser, la vamos a poder ver en película, sino como serie. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. No van a sacarla en el cine, sino que la van a sacar en película. Y en la misma distribuidora donde la van a pasar, después la va a pasar como película. De hecho, habíamos visto el sábado, estuvimos viendo imágenes, ¿te acordás? Que estaba Umbra del Con también. Sí. Ah, vi yo esa parte. Ah, tenés que fijarte. La vi, obviamente, que van a contar las historias de cada uno. Evidentemente van a ser historias paralelas. Claro. Es un poquito lo que hace las series del universo Marvel, que muchos tuvieron por Netflix, ahora van a estar, creo que van a estar por el canal de Disney, no sé si todavía es así. Claro. Y después termina como enganchando con Flash, que ve la. Que se detona el mundo y bueno, empieza a correr para ir al pasado. Para mí, si vos te pones a mirar, es me parece mucho mejor actor. No me sale el nombre. El chico que hace la serie de Flash. A mí me dijeron que es mucho muy buena, sí, la de Flash, ¿eh? Mis alumnos me decían. La de la serie, sí, son lindas las de las series, ¿sí? Sí. Las series normalmente de DC no son malas. No son feas. Yo les tengo Gotham como... fue muy yo estuve buena mirando... también. Hay una que no me acuerdo. Jóvenes Guardianes. Arrow también está muy buena. No, no. Sí, La que Titan. Titans. ¿Y? Ni. Esa no me gustó. Ahí está, mirá. Nosotros no la vimos. ¿Pero esa no está en dibujito también? Teen Titans, sí. Cartoon Network está. Pero eran lo justo y necesario. Ahora le agregaron más personas. Ahí tenemos un audio de una discusión a de ver, una persona. A ver, vamos a escucharlo y después volvemos. ¿Del niño? Unos autitos Copec. ¿Tenemos que ir a Copec? No, en tiendacopec.cl. ¿Se compra online? ¿Ah? Esta generación es muy floja. En mis tiempos caminábamos. ¿Ya vaya a empezar con eso? Para ti todo lo de tu tiempo era mejor. Pero si es verdad, po, mira la música que escuchan. ¿Qué tiene? Fea, po. No se le puede llamar música a eso. ¿A qué? A ese Bad Bunny. A mí me gusta. ¿Cómo te puede gustar? Es horrible. A mí me gusta Peppa Pig. Pero hija, Peppa Pig es muy fome. Dragon Ball era bueno. Dragon Ball está sobrevalorada. Thanos le ganaría a Goku. ¿Qué? Oye, oye. ¿Cómo se te ocurre decir que Thanos le ganaría a Goku? Nada ni nadie le gana a Goku. Ay, papá, ¿cómo que no? Thanos usa la gema del tiempo. Lo visita en una época donde no tiene poder y se lo pasea. Goku le quitaría esa gema antes que la use. No importa, porque usaría la gema del poder. Pero eso da lo mismo, porque si lo llega a derrotar, Goku volvería con mucho más poder. No, porque tiene la gema de la realidad. Con esa gema puede crear cualquier cosa. Pero ese tipo no hace nada si no tiene gemitas. Goku en tercer nivel lo derrotaría de inmediato. Lo defiendes porque es de tu época. Goku ya fue, pero no estás listo para esta conversación. No, no fue. No estás listo para esta conversación. Es de todas las épocas. La verdad, ¿eh? 20 años antes. Yo, los 20 años bueno, dijo, antes, ¿qué dice... Lindo. Superman. Goku le gana. Miren, Goku esto Superman. Cuando hoy me lo mandaste vos, Marce, me pianta un lagrimón porque yo digo. Kamehameha y sería todo. Mira, pendejo. Nada ni nadie le gana a Superman. Goku sí. Dragon Ball es tan malo como esa música rap que escuchas. Goku no tiene cómo ganarle a Superman. Usaría la super velocidad para matarlo antes de que la use. Lo defiendes porque es de tu época. No, Superman es de toda época. No, Superman ya fue, pero no estás listo para esta conversación. No, no fue. 20 años antes. Oye, papá, ¿qué estáis leyendo? Popeye el Marino. Popeye el Marino. Superman le gana a Popeye. Piensan todas, ¿eh? Mira, cada persona tiene sus ídolos según sus épocas. Y eso está bien, las modas pasan. Y uno siempre va a creer que lo de nuestra época es lo mejor. Imagínate que tus hijos van a escuchar música más mala que tu rock. Pero hay una cosa que es innegable. Y escúchame bien, chiquillo de mierda. Nada ni nadie le gana a Popeye. Si Popeye come espinaca, le puede patear el culo a cualquiera. Pero tú no estás preparado para esta conversación. Muy bien. Ah, de verdad. Es verdad. Comía espinaca y lo agarraba bruto y lo hacía de goma. Es verdad. Y sacando un poco este tema. ¿Y a Olivia cómo le dejaría? Pobre Olivia, era muy flaquita. Sí, hacía con las manos. Era el Viagra cuando gritaba, imagínate cuando le agarraba Popeye. Era el Viagra de Popeye la espinaca. La espinaca, es verdad. ¿Qué le puedo decir? Yo les digo una cosa, yo estoy con Goku, pero desde siempre. Yo Superman. Yo desde los 90 lo sigo a Goku. ¿Rosa? No, yo era de la época de Superman, chico, ¿sí? Ramerita, me tiré de arriba de la mesa para querer volar y en vez de ir para arriba fui para abajo y quedé paralítico. Ahí está, es verdad. Oh, es verdad, pero eso es en serio. Lo sigo queriendo a Superman. ¿Vos, Ari? Thanos, Superman, Popeye. No. Estoy entre Goku y Superman. Ahí está, ¿viste? ¿Sí? Superman, yo soy re Goku, les aviso. ¿Sí? Sí, bueno. Soy re contrafalánica. Ahí está, que manden un mensajito a la gente diciendo que el de esos Thanos. Cuatro... Thanos. Ahí va. Goku. Popeye o Superman. Ahí va. Yo Thanos. Thanos se la banca. Thanos. Por lo tocayo, ¿eh? Por lo tocayo dice Thanos. Thanos. Claro. Vamos a ir con el próximo tema. A ver, tenemos un audio, ahí a ver. Va. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. ¡Ay, Laurita! Bueno, hoy llamo porque estoy indignada, señores. ¿Por qué? Indignada. ¿Por qué? Yo no puedo creer, porque voy a hablar con toda la mala onda voy a hablar hoy, ¿eh? A ver qué va a decir. No puedo creer que me saquen corte y confección, ay, que yo estaba re fanática con ese programa. Pero no fue la final ayer, estas otras cuatro mujeres eso, que, eso ay, por Dios, después. Para hablar temas que a quién le importa, del coronavirus, es súper importante, pero bueno, nada, ya como que estamos un poquito asqueados de ese tema. Y programa de cocina, que qué van a cocinar, una torta de ricota, dale, ponerme corte y confección. Y encima, ¿o no? 100 argentinos dicen. Ahí está, ¿verdad? Olvídate. Yo lo puse un rato porque a mí me encantaba. Ahí pero está. El otro, el de Monchi Balestra. Antonio Regil, más o menos algo así se llamaba. Está borracha la. Pero. Regil, mirá. No, este nada que ver. Redenso. Peor que Guido Casca. No, Guido, viste, no, Guido Casca es Guido. Como denso. Pero bueno, este hombre peor, dale, un poquito más avivado el programa, ¿viste? Así que bueno, nada, perdón. ¿Perdón? Yo no quiero que ustedes tengan problemas con Canal 13. Pero bueno, nada, yo soy una simple televidente que da su opinión sobre la programación. Y nada, no me gustó ninguna de las dos cosas que pusieron. Como nuevas, malísimo. Hoy me indigné toda la tarde. Ahora no sé qué hacer a la tarde. ¿Qué miro? Me tienen que recomendar algo para mirar. Claro. Alguna serie, algo que pueda poner en lugar de corte y confección. Te cuento, bueno, que si nos buscas, si me buscas ahora en para Facebook, ustedes no, toda la onda, lo mejor, el programa está genial. Bueno, chicos, los quiero. Gracias por darnos este espacio. Un besito. Laura, si vivirías acá también, Laurita, estaría con nosotros. Porque Laura tiene esta cosa de, viste que ella habla, es como una china zorrilla de San Justo. Yo la tengo como china zorrilla. Se sabe todo las cosas de esperando la canción. Todos los diálogos. O sea, acá por Facebook me dicen, sí, aguante Batman, pero no entra en el sorteo. Claro. Primero y principal, porque son cuatro que estamos hablando. Superman, Thanos, Goku, Thanos o Popeye. Tiene que ser entre esos cuatro que son las sátiras del video. A mí también me gusta Batman. A mí, igual, si tengo que elegir también, mi personaje, siempre lo dije, es Batman, porque es un tipo común. Claro. No, pero en esos cuatro. En esos cuatro. Lamentablemente tiene que ser en esos cuatro. Así que Fefe. Claro. ¿Alguien más? Sí, acá tenemos a varios. Que nos dijeron, que nos contestaron así, fue solamente Seba, pero después está Cari, está Claudio, obviamente, como siempre, estaba Nina siguiéndonos, está Paula, estaba también, Paula desde Chile siguiéndonos acá. Nos avisaba que sabía, en el momento que se cayó, se desconectó la radio, así que salíamos en off. Así que todas las cosas cortó que dijeron, todo directamente. Todas las cosas que dijeron mal de la gente de la radio. Mentira, mentira. Hablamos jamás. Mal de los CS. Jamás. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Saludos ahora, a Laurita, una genia. Laurita, que es como si fuera algo extra también. Si estaría una cerca, genia, estaría Laurita, acá, sí. Carlita, ¿la conoce a Laurita? Yo la conocí cuando fuimos a... ¿Quién tenemos? Callate, arremala. Hola, Radio Box, Insomnia, chicos. Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada lunes. Y pasaba a dejar mis saludos. Les mando besos y abrazos gigantes. Bye. Ahí está, con Chile, que recién estábamos escuchando algo de Chile. Gracias. Y ella es chilena. Un saludo a todos los chilenos. ¿Qué cosa de Chile? Sí, sí, el audio. ¿El audio chileno? Es chileno, ¿no? Ah, mira. Sí, acá lo tengo a Sebastián Covet, de Super Covet, justamente, ¿no? Ahí el Super lo de Seba, que nos pone la picada para el sorteo. Claro. Le conocimos al hijo, va, al supuesto hijo, no sé. Apareció atrás, dijo que era el hijo, no sé. Sí. Me dijo que era más barato firmar que el ADN. Y bueno. Así que bueno. No, bueno, Seba nos dice que es Superman. Él va con Superman. Ahí va, ahí somos está. Dos. Ahí está. Y Carlitos también, tres. Sí, Superman, tres. Somos tres. Vamos con el próximo tema ahora sí. Después. Participa, que mande un audio, si no, no se puede ganar la cerveza. Que tiene voz así gruesa. Lamentablemente. Que diga lo de Seba. Y él tiene que ir, me imagino, por el corte de pelo. Claro. Porque si llegamos por la picada es un caradura. Como no. Salgo yo ahora afuera y mando un audio para entrar por la cerveza, muchachos, no me jodan. Bien, vamos a ir con Brian Ferry. El Brian. Slave to Love, este tema en vivo. Live Aid. Vamos, dale. Play. Through the time.

elegiría Batman o el Hombre Araña. Pero bueno, por elegir alguno de esta votación, mil veces Superman. Abrazos, chicos. Buenas noches. Muy bien. Pensé que iba a elegir a Milito. Pensé que iba a decir. Tanto que lo adoran a Milito. ¿Quién es Mijito? Mijito. Milito. Bueno, entonces eligió a Superman. Porque Superman. Me hizo una ensalada de gente que me quería, ¿viste? Primero dijo Batman. Mirá, el Fernancito de Gisela ya lo ya dejó. Estoy. El vaso vacío. Che, perdón, un saludo para Walter, que le pusimos el tema de ahí la partida de IMF, ha porque pedido. No pudimos encontrar algo en vivo de IMF que esté bueno. Tan atrayente. Claro. Y en buena calidad, difícil. Claro, y no encontramos lo... nada directamente de ay, ese qué grupo. Mala. Yo les recordaba recién que cuando fue que IMF vino a Argentina, yo me gané las entradas por ir a verlo en Rock and Pop. A ver, y después no lo fui. Rosa. Yo también quiero mandarle saluditos a Matías Cardoso. Les manda saludos a todos. Qué grande, Mati. Mati Cardoso, un beso ahí grande a Salvador y a Sabrina. Y a Matías Menom también. Ahí está. Al flaco. Y acá por Facebook, obviamente, dale. A Maju, que nos mandó un mensajito ahí por acá. Está. Porque no nos podía. Sí, porque no tiene celular. A Seba Cobet, que está como loco, tirando cambios. Dice, México. Y todo por el tema de que salió su publicidad al aire. Y a Cristian también, que nos está escuchando. Cristian Fernández acá. Ahí está, saludos para todos. Bien, vamos a ir con el espectáculo. Vamos a tener que hacer tipo una cosa de espectáculo cuando salga Rosa. Che, y un pedido a la solidaridad. Sí. ¿Para qué? Para la solidaridad. A la solidaridad. Es difícil esa palabra de corrido. En realidad es a la solidaridad de Ram Bande. Ahí va. Mandá el listado, papá, que te estamos esperando. Ya le mandé un WhatsApp, pero no. Un WhatsApp. Yo le mandé un Uber, cabio, pa, y le mandé todo, mandé listado, pa. Dios ¿cómo mío. Era ese espectáculo que tiene la bufandita blanca? Que está en los Martín Fierro. Cacho Rubio. Ahí está, Rubio. Cacho Rubio. El Cacho Rubio de acá de Insomnia. Cacho escuchame. Rubio de la box. Pero en realidad es un cacho morocho. Claro. Igual el hombre ese no es rubio, es morocho, es medio, medio la viaba negra. Medio la viaba. Se hace la viaba, ¿viste? Escúchame, cantando 2020, rating malo. Malísimo. Primero vamos a empezar igual con el desempeño, tema de... por lo que vi, también bastante malo. Sí, escúchame. Malísimo. Lo que creo es peor que el rating. Laurita Fernández, Ángel de Brito. Yo Ángel de Brito lo bueno, banco. Bueno, lo dejo a Carlito, perdón. Lo banco. Laurita Fernández volvió con Cabré, ojo, ¿eh? Sí, volvió. La Torre, sí, lo fichó. Sí. Hay audios, todo. Si me da un round, la banco también, ¿eh? No tengo drama. Escúchame. Laura Fernández, conductora. Vos dijiste la otra vez que estaba, era como que ella como todavía que estaba, pensaba en combate. Ella estaba en combate, le faltaba decir el combate. Nada más. Sí, nada más, porque después. Mala, horrible, malísima. No, malísima. ¿Quién te parece que va a ganar el cantando este año? La bomba tucumana, ¿eh? ¿Vos decís o ya no está cantado? Sé, ¿vos qué decís? Sí, la bomba tucumana. Valga la redundancia, ¿no? ¿Qué decís? No sé qué. Está cantado, dijo. Ay, no. Dios. Yo hubiese querido una Karina Olga, pero ya Karina me la sacaron. Olga. Ah, esa me tiene, la... tiene menos chispa que bujía madera. Chicos, ahora. Ganó Eliana Calabró. No, pero anda bien. Bueno, pero Eliana Calabró. Sí, escúchame, Eliana Calabró lo que tenía es que tenía buena impronta, por más que cantara casi mal. Casi le explotaba el ojo cuando cantaba. Una vez casi se le va el ojo, tipo. El ojito de... quedaba... Para el otro lado. Parecía un pequeño sí. Sí, casi una pero fuerza. Pero lo que tenía la mina... No, perdón, yo no me puedo reír mucho porque mi ojito... También se me derecho va. Derecho como que me sí, sale se me medio... Va, se me también va. Sos sí, medio sí, virolingui. Yo también me soy virola. Que sí. Si vos me ves en una... Ariel el otro día alzado también estaba ahí como que... No, yo lo que tengo es que tengo un ojo más chico que el otro. Sí, pero el otro día estaba ya. Entonces cuando ya estaba, estoy. ¿Sí? Yo no le me di cuenta. Cuando ya estoy fané. El ojito se va, ¿eh? Escúchame, nuevas incorporaciones, ¿no? Sí. ¿De qué? Cantando. Porque van a ser como una el salsa trío. De trío, pero sí. Van a ser con. ¿Te gustan los tríos? Así el canto. La salsa de trío me gusta, sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ver qué onda, porque viene Leo Montero destruido. Leo García. Perdón, García destruido. Leo Montero, está tomando. Leo Montero. Leo García. Leo Montero no es ninguna fe. Una pregunta feo. Discreta. ¿Leo Montero es homosexual? Decilo. Obvio. Decilo. ¿Sí? Y si no fue pareja de... De Ricky Martin. De no, Gabriela. ¿De quién? De Gabriela. Gabriela Sabatini como un hombre. Qué mala que sea. De Diego Ramos, muchos años que ahora ¿posta? Presentó al novio. ¿En serio? Ah, esa no la sabía, ¿eh? Sí. ¿Diego Ramos de homosexual? ¿Viste? No. La madera. Escúchame, Leo Montero, que ahora está casado, como Fantino estuvo casado en un momento con Miriam Lanzoni. Camas separadas, obviamente. Matrimonio moderno. Y Leo Montero hace lo mismo. ¿Ustedes duermen separados o en la misma habitación? ¿Hace cuánto habíamos separado? Marcelo tomó el distanciamiento social, ¿viste? Compramos una cama tan grande que dormimos uno en una punta de la pieza y en otra. Mirá vos, Leo Montero, ¿eh? Sí. Hay cosas que no se saben. Que se oculta todo, chicos, ahí en la parada. ¿Y Fantino? Y Fantino estuvo con... Él siempre dice que eso fue mentira. Con Luciano Pereira. Con Luciano Pereira, claro. Mucho, claro. Pero, un jugador de Racing también. También. El polaco Bastía. Él los siempre Racing dice. Son todos medio, viste, así, casita. Medio. Dios mío. Entonces, se incorpora al cantando Leo García y la chica que salió cantando la semana pasada. Con Esmeralda Mitre. Sí, la novia de este chico. Del chico que canta con Esmeralda Mitre, sí. que no me acuerdo. Nos pasaron un audio. Claudio, me acuerdo, nuestro oyente Claudio me pasó un audio de Esmeralda Mitre cantando una canción. Horrible. Sí. Pero aparte, medio como que hacía que se ponía a llorar. Sí. Tiene plata. Tiene plata, está por ahí. El que tiene plata hace lo que quiera. Sí. Son impunes. Es verdad. Esmeralda Mitre con Ricardo. Ricardo. Bueno, chicos, pero el comandante también. No se ensucia. Ricardo Ford. Ricardo Ford era Ricardo Ford, que en paz descanse. Sabía bailar, cantaba bien. Pero bueno, él gatillaba para estar en el programa como jurado, como cantar. Vos tenés varias bailando. Cosas que sabés. Sí, que pagaba, pero sí tenía rating cuando iba él. Es bueno, pero. Pero empezó pagando, me parece. Para ingresar tenés que pagar. Escúchame, acordate una cosa, Carlitos. Cuando empezó a ir a Tinelli, Ricardo Ford, empezó a ir con esta señora Celina Rucci. Con Celina Rucci, sí. Y Celina Rucci estaba casada con alguien del gobierno, no sé de qué, el gobierno de turno. ¿Te acordás que le dijeron que había pagado las votaciones de Tinelli? Claro. Porque el marido tenía... muchas cabinas telefónicas. Un call center. Ahí, ahí está, cabina telefónica. No, está, no sabe más que call center. Quiera. Bueno, y entró pero como anterior, novio de no, Ricardo Ford. Anteriormente. Y después vino estaba, Violeta Loré. No era antes. ¿Con Violeta Loré? Sí, esta semana está saliendo de nuevo. Le robaron. El padre el de. Quilombo con su. La palabra, la boquita, no se dice. No, qué quilombo. No dije una mala palabra. No se dice quilombo. Un disturbio. Un disturbio. Un toletole. Un inconveniente con la con el corralón. El corralón. Exacto. El corralón, el restaurante, no, un corralón de. No, corralón de materiales. El corralón de materiales. Tiene un corralón, Violeta Loré. Claro. Sí. Vamos a ir con el tema, el próximo tema, y después seguimos más. Ah, tenemos un mensaje, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Cubet. Quería saludar en la mesa a mi amigo Ariel, a mi amigo Marcelo, a la señora Gisela y al muchacho que está ahí que no sé quién es. quería participar por el sorteo de corte de pelo. Sí, de corte de pelo. Para mí el superhéroe, el más fuerte es Superman. Es mágico. Es el mejor. Quería agradecer por el spot que pasaron la publicidad de lo de Seba, que ya saben, precio, calidad y nada. Quería decir esta re piola, loco. Son unos re amigos, loco. Estoy re emocionado. Gracias, amigo. Saludos para todos. Saludos, Tano. Tiene doble personalidad esta persona. Es como la película que tiene 23. ¿Cómo se llama? Se viene regulando y en un momento le patina el 20 y se te va. Sí, pero... Che, fragmentado. Tiene diferente... Spock, el señor Spock. Hijo de... Me lo imagino en una joda te morí. Estás... No toma alcohol, no estaba contando. ¿No? ¿No? Pero no bueno, toma... tiene buen humor entonces. Toma merca, fuma faso, pero alcohol no, ni una gota. Le mandamos un beso a Seba que siempre nos da todo, es un genio. Y bueno, ¿dónde queda lo de Seba? Así ya lo van. Me chifre el 22-25. Acá cinco cuadritas. Acá en el barrio necesitas algo. El otro día le caímos a las 10, casi nos mata, pero bueno. Porque el pobre se levanta muy temprano. Sí, así que le mandamos un saludo a toda la familia de Sebastián Cobet, ¿es? Sebastián Cobet. Ahí está, un beso grande para él. Alias el Mago, le dicen. ¿Por qué? El Mago Riado. Qué terrible. Vamos con le informamos que no lo conoce, Carlitos se llama. Es Carlitos, soy Carlitos. Carlitos Güey. Carlitos Güey, como el Al Pacino. O ¿viste? Carlitos Nair. No, Carlitos Nair en rehabilitación. No, rehabilitación. Frida Kahlo, ¿por qué no? Frida Carlos. Carlos. Ah, Frida Carlos. Hoy me mandaron una fotito, después se la voy a mandar. Es muy chistoso. Y Carlos. Dios con Frida. Vamos con el próximo. Vamos con el próximo tema. Esta señora, Amy Winehouse, la mejor voz de todos los tiempos. Dale. My dad comes on. He does a go to my head, stormy weather. He doesn't like that one, actually. Yeah, I just want to say again, thank you so much for coming out, really. See, thanks for turning up. It's all right. No, in all seriousness, I love it here. I love it at Shepherd's Bush. It's one of my favourite venues. If not, probably, you know, well, yeah. And it's just really good to be home, to be honest. I got no heart. Nacional. Got my first wheel, six string, bought it at the 5 and 10. Paid it till my fingers bled. Was the summer of 69. 3 years from national school. Got a band and tried real hard. Jimmy quit, Judy getting married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, and if I had a choice, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the driving. That's when I met you, yeah. Standing on your mama's porch. You told me that you went somewhere. And lifted up my head. I knew it was now or never. Those were the best days of my life. Yeah, yeah. It was the summer of 69. We were young, restless. We needed to unwind. I guess nothing can last forever. Forever. Continuamos con Insomnia acá, 22:12. Ariel está, se fue de este mundo. No, no, no, estoy pispeando el Facebook. Ancestral está en otro plano. Ancestral. Para nada. El hechicero ancestral. Bien, lo que acabamos de escuchar antes, a Brian Ferry, la primera vez, ¿no? Obviamente es músico, nacido el 26 de septiembre de 1945, cantautor, actor británico, fue compositor de Roxy Music, una banda que en los 80... fue buenísima. Después, obviamente, se largó en su carrera solista, que fue, la verdad, es un gran cantante. Y después tenemos a esta señorita que vivió poco, pero hizo mucho. 27 está en el Club 27 de los 27 años. ¿No? Está en el Club de los 27. Nació el 14 de septiembre de 1983, igual que mi papá. 14 de septiembre de 1983. ¿Tu papá del 83? No, mi papá no del 83. ¿Te imaginas si fuera mi papá? Tendría menos que yo. Ya me parecía. Yo nací antes. Nació el 14 de septiembre, igual que mi papá. Ah, sí. Está. Cantante, compositora británica. Convengamos que Amy Winehouse no estudió nunca cantar, sino que él vino con esa cosa desde nacimiento. Ah, sí, nunca fue experimentada, nunca fue a estudiar canto. Ella cantaba porque le gustaba. Y se nos fue el 23 de julio del 2011, a los 27 años, con una vida que fue muy rápido. Iba a venir, creo que un año antes de morir, a la Argentina en el 2010. Y no, bueno. Y mejor, no vino. Sí, porque Y después tuvimos así, al señor no. Brian Adams, sí, que es un cantautor que estuvo en el Live Aid también. También estuvo Brian. Sí, claro. Nació el 5 de noviembre de 1959. Guitarrista, cantante, compositor, fotógrafo. Una de las gran voz de lo melódico, ¿no? Que acá en Argentina se hizo muy, muy famoso cuando fue el tema de Robin Hood. Exacto, la de Kevin Costner. Ese fue el que rompió su taquilla acá. Esa está buena. Esa está buena. ¿Viste Robin Hood? Esa, la de Kevin Costner. Sí, me gustó. Está buena, ¿sí? Con estos caballeros de la mesa redonda que estaban, ¿sí? Y este Robin Hood, que en ese momento Kevin Costner estaba en la cima de su carrera, ¿sí? Hoy estaba escuchando en una radio que escucho yo a la mañana, además de la Vox, escucho otra radio. Cuando me levanto a las 7:30 de la mañana, que Marcelo me dice, es tarde ya, levántate. Yo ya, a esa hora ya me levanto. Tiene toda la razón del mundo. Sí, ¿no? Porque vos te levantás a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana te me dice 7:30, ya es hora de levantarse. A las 6 estábamos mandando unos mensajes con Ariel. Qué hijo de mí. ¿A qué hora nos fuimos de acá de la radio el otro día? ¿1 y media? Sí. 5:20 me levanté. Ay, Dios. Es neutado, 4 horas. Después te dormiste siesta. ¿Eh? Me imagino que dormiste siesta. Sí, caí destroncado. ¿Y sí? Destroncado. ¿Y sí? ¿Pero por obligación o no? Porque ya está acostumbrado así. No, ya el sábado me había despertado también igual, sí, el mismo horario. Y cuando vine a casa me cerraba el ojito. Claro, ya estaba knockout. Maravilla Martínez, boxeó el sábado. ¿Sabes que me olvidé por completo? Yo no la enganché a las 9 y la vio, busqué, pero no. No. La busqué a las 9, pero no encontré ningún canal. Es una maravilla. Una maravilla. Después vamos a ver esto de Maravilla. Ganó por knockout, creo, en el séptimo. ¿No está grande ya Maravilla Martínez? Sí. 47. Parece que ya es una de las grandes maravillas. 46, ¿cómo va a tener 46? Tiene mi edad. Tiene mi edad. Ay, 46. ¿No era que tenías 37? Perdón. De diámetro. Perdón. Mirá, 46. Para lo que es, para lo que... Y tiene un pasado, no quiere darse a conocer su verdadera sexualidad. Salí del closet, sí, papá. Maravilla Martínez. ¿Maravilla? Sí, mirá, sí, sí, Maravilla. También 45, sí. Dice acá, 45. Cumple 46 el año que viene, porque el 21 de febrero del 75. Ah, mira. Sí. También va a volver el Chino Maidana, va a volver a pelear, ya creo que está en estado físico. Matisse, creo que también lo di, que tiró un... Leo Matisse, ¿por qué había dejado? ¿Por alguna sanción o...? La verdad que no sé, creo que la última pelea fue esa que perdió mal. No tuvo ningún problema deportivo, digamos, lesión ni nada. Maravilla Martínez volvió al boxeo con knockout incluido. Con 45 años hizo lo suficiente como para vencer a un rival flojo y anunció que apunta al título de los medianos de la EAMB. Como digamos que normalmente cuando vienen siempre le ponen un paquetón, ¿viste? Sí. Mucha plata de por medio. De medio para que le pegue adelante. Mucha plata de por medio también, ¿no? Hay, sí, siempre. El tema de las apuestas, sí, y todas. Había dejado hace 6 años atrás con esta última pelea que fue desastrosa para mí. Sí, ahí tenía el gimnasio por acá, ¿no? Sí, en Quilmes. Que está sobre Mitres. Ahora es un supermercado. Irigoyen. Sobre Irigoyen. Enfrente del... Estaba, no está más. Buen Comer, ¿no? No, cerca del puente, una cuadra del puente, una más. Ah, ya no está más. No creo que... No. Estuvo ahí el top. Y él también recobró un poco de importancia cuando Tinelli lo hace ingresar a este... Al bailando, que era un boxeador. Sí. Era durito, ¿eh? ¿Cómo extraño? Tyson creo que va a volver también a boxear. Tyson bailando, parecía que saltaba, ¿te acordás? Saltaba. Una bestia era. Y viste, era de temer el tipo este. Y es de temer, tiene esa cosa rara, ¿eh? ¿O no? Y con el tatuaje. Yo no me olvido más de la película. Sí. La película de ese que se hizo el mismo tatuaje. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál fue el tatuaje? ¿La 2 o la 1? La 3. La 3, sí, ¿no? La que van a Japón es... ¿Dónde? No, la 3 no. La que van a Bangkok. Esa ya tenía. La 2. La 2 es... Y el chino de esa película es... La 1 le bajan el diente, en la 2 creo que el tatuaje. Y la 3, ¿qué es lo que pasa? Está el chinito que se muere, ¿no? La 2 es la de Las Vegas. Ahí está, Las Vegas. Y también... Bueno, Maravilla. Estuvo el otro también, ¿cómo es que se llama? El otro boxeador. en Tinelli, el grandotote, el que le comió la oreja también, Tyson. Sí. ¿También estuvo? Holyfield era bueno, sí. Él tenía, ¿sí?, cara de bueno. Sí, estuvo. Mira, él estuvo, no, obviamente, con un contrato corto en Tinelli, que tuvo creo que 2 semanas y se fue. Y capaz que él ya había estado en el Bailando con las Estrellas a Yankee. Pero entonces, que no podía bailar. Después no. Tuvo la Mole Moly, que ganó. Que ganó la Mole Moly. Sí. Pero la Mole Moly es un desastre. Dámale el boli y déjalo para que me cuente el chiste que me muere. Sí, sí, sí, cuenta sí, bien el chiste. Sí, cuenta bien. Me gustan los chistes. Y si hablamos de estrellas internacionales, volviendo, recordando un poco el Bailando por un Sueño, que este año no está y que lo están haciendo querer que empiece Tinelli, y el Tinelli no tiene ganas de empezar el Bailando por un Sueño por un problema, no sé si es general, salarial, me parece... Y que no quiere tener... Imagínate que tienen que cada estrella se tiene que poner su propio maquillador, su propio peinador, porque el canal no puede por el tema de la pandemia. Claro. ¿Sí? O sea que... no sé, está medio complicado Tinelli. Pamela Anderson creo que tuvo un paso bastante complicado. Pamela. Era muy reticente el momento de contestarle las preguntas a Tinelli y no le quería responder. ¿Sí? Y después estuvo la que tenía las gomas grandes. Que lo escupió la Faust. Que la Faust. La que lo escupió. Sí, sí. La Faust, y para mí me encantaba. La mexicana, no me acuerdo. La mexicana. Estaba con el novio, que era un Sabrina, zapato. No sé cuál, después la voy a buscar. Era mexicana. Era Sabrina argentina Logan. Vivida en México. ¿Sabrina Lo? No. ¿Sabrina Lo? No. Bueno, después la buscamos. Ahora lo busco, ahora lo vamos a buscar. De, bueno, yo hablando de Sabrina Lo, que Cecilia Roth trabajó en esa película, vi hoy Crímenes de Familia, por muy buena película, muy buena película. ¿De nacionalidad? Crímenes, ¿de dónde? Acá, de Argentina. Ah, mira. Sí, yo la empecé a ver, digo, bueno, la voy a poner a ver. Buena. Tiene un Miguel Ángel. ¿De la plataforma, como siempre? O... De la plataforma Netflix. Qué suerte que tiene la gente. Sabrina Sabro se llama. Ah, ahí está. Sí. Ahí está. No, yo trabajé a la mañana, me levanté a las 7:30 de la mañana. Yo trabajé a la mañana, a la tarde. Yo ayer empecé a ver esa película. Mira. Pero después la corté. Está buena. Está buena. Es un drama, ¿eh? Es un dramón, sí, ¿eh? Muy violencia de género. Ah, ¿es real? Es un hecho real, violencia de género, violencia, violación, drogadicción y muerte. Sí. Ah, duran un poco, sí. ¿Tipo policial o dramático? Es policial. No, no es policial, es drama, muy drama. Y Cecilia Roth se... drama policiales. Claro, sí. Está bien. La verdad es que Cecilia Roth, impresionante. Se pasa con la... con este, perdón, casi me quedo... con la actuación. Bueno, ¿sí? Manden mensajitos. Dale, al 11. Vasos vacíos. Sí. Vasos vacíos. 11-64-00-7047. Ahí nos mandan un audio. Vamos a ir como dice Sebastián. Sí. Y participan de la picadita. Diciendo así con las dobles personalidades como él. Claro, con la voz que quieran. Hola, ¿qué tal? De audio. De audio, sí, obviamente. Y nos tienen que decir su personaje favorito. Superman, Popeye. ¿A qué hora hacemos el sorteo? Goku. Entre ellos cuatro, claro. Entre ellos cuatro. Escuchame. Danos. ¿A qué hora hacemos el sorteo? Son 10 y 21. 12 menos 5. Yo creo que antes del bloque Trabax podríamos hacerlo, ¿no? Buenísimo. Las 12 menos 5. No, más temprano, a las 11. ¿A las 11? Sí. Dale, a las 11 hacemos el sorteo, bueno, así que si no, tenés por ahí tiempo. Hay gente que por ahí se piensa que lo sorteamos o algo. ¿Viste? No, capaz que se queda dormido, porque como este es lunes, uno estuvo de fin de semana, hay que ver cómo están los ánimos del trabajo y demás. Nunca se sabe. ¿Qué trabajo? Si no se puede trabajar. Sí, bueno, yo trabajo desde mi casa. Yo trabajo desde mi casa. Claro, también. 22. Y también trabaja desde la casa. 22, 22. Todo yo. 20 grados, vamos con el próximo tema. Red Hot Chili Peppers, banda muy buena. ¿Gustó? No es gusto. ¿No es gusto? No. ¿Gustó o no gustó? ¿Gustó o no gustó? Vamos, sí, es con... Lancaster. Exacto. Ahí. Bien, sí. Es muy buena. ¿De qué están hablando todos, Carlitos? ¿Están hablando en japonés? Nos vamos con... dos recitales emblemáticos de Red Hot Chili Peppers. Vamos con Can't Stop y después volvemos. Dale.

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. En Lo de Seba, encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención, de lunes a lunes, de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel, el 2225 Quilmes Oeste. Panadería y confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Muy bien, continuamos con Insomnia, con este tema Lemon Tree, ¿no? Lemon Temazo. Pie. Lemon Pie. Es el otro. Pensaban conmigo nada más. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Red Hot Chili Peppers en Slane Castle. ¿Sí? ¿Salió un DVD de este show? Sí, ¿sí? Lo tengo. ¿Lo tenés? El 23 de agosto del 2003 en Irlanda. Y bueno, el 17 de noviembre del mismo año obviamente salió. John Frusciante, para mí, no se tendría que haber ido los Red Hot Chili Peppers. No sé. Murió uno, un guitarrista. El primer guitarrista. El primer, sí. ¿Qué pasó con John? ¿Cuándo murió? Esta semana. Ah. Sí. ¿Y él supuestamente no volvió Frusciante? ¿O se estaba diciendo? Se estaba diciendo, pero todavía no. ¿Todo te digo que sí? Que sí, sí, sí, sí. Así que bueno, este gran show de Red Hot Chili Peppers en Slane Castle. ¿Tienen tiempo todavía? Estamos 22:34. Para que manden mensajes. Tienen 26 minutos para mandar un audio. ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí, al 11-6400-7047. Lo tenés que decir. Hoy la consigna es bastante fácil. Sí. Alguno de los cuatro lo conociste y seguramente te habrá gustado. Popeye. ¿A quién preferís? ¿A Popeye? ¿A Popeye? Superman. ¿A Thanos de los Avengers? ¿O a Goku de Dragon Ball? Ahí va. Goku y sus tantas muertes. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Superman, a mí la que más me gustaron fue la primera y la segunda. La de Christopher Reeve. La que peleaba contra los cuatro de esos. Claro, que venían de. Bueno, de su. Tres, de hecho, tres. Que de hecho. ¿Tres? Eran tres. La chica pelito corto. Claro, y el de barba. Y el de barba, eran tres. En El Hombre de Acero, en la nueva, es lo mismo. Sí. Como dijo Mirta Legrand, no tenés que corregir al conductor al aire. Perdón. Acá apareció Leo el Picero, nuestro amigo Karma You. Karma You. De hace rato Leito, no lo mandaba. Leito, estamos concursando hoy por dos juegos de cervecitas artesanales, una picada, un corte de pelo. Nos tenés que mandar un mensajito de audio acá al programa. La, como dijimos recién, es bastante fácil. ¿Qué preferís? ¿Superman, Popeye, Goku o Thanos? O Thanos. Goku va. Con sus tantas muertes. Y esto es, peleaba con las alitas. Nunca lo seguía, Goku. Los otros tres sí, me encanta, pero no, me Goku encanta. No. Puedo estar mil horas mirando Goku. ¿Sí? Sí, hasta la canción. Los caballeros y los caballeros zodíacos. Las canciones que cantaban. Bien. Acá en Brazate hay un caballero zodíaco. Sí, está cerca nuestro. ¿Cómo era que se llamaba? ¿El dorado? Ayolo de Sagitario. ¿Sagitario? Sí. Ayolo de Sagitario. Lo tenés al. No le entra más el traje. Ahora es un capitán. Quedó tipo capitán del espacio. Capitán del espacio. Triple. Pero yo digo, a ver, si él se tiene que pasar, ir a concursar a un cosplay, con ese. Gana. ¿Te acordás la que hicieron acá en Brazate, que fuimos? Que fuimos con el hacha y el martillo de Thor. Fue con el hacha, con el martillo de Thor. Y el todo guante. El mundo. El guantelete. De... Ay, que te lo rompió. Qué apodo, ¿no? El hacha, martillo, el guante. Bien cuchillero. Una bandita. Y nos, ¿te acordás que nos sacamos con ese Thanos hecho de goma espuma? Sí, no sé qué bueno. Estuvo lindo ese día. Sí, había mucha gente. Se extrañan esas cosas. Y en el preestreno de la película Endgame, que fui con el hacha y bueno. Se peleaban, ¿te acordás? Cobrado. Empezamos a cobrar un pesito por foto, era. Sí, te puedo agarrar, decían los. Te puedo agarrar. Sí, decían. Se pensábamos que estábamos. Que estábamos ahí con. Haciendo publicidad con del cine. Con el cine. ¿Te imaginas? Mi hijo se puede sacar con el hacha. Era el padre el que se quería sacar. Sí, sí, dale, sí. Dale, vos también sacate. Sí, sí. ¿Puedo? Sí. Decía el padre. ¿Qué, te estás preparando el casco? Sí, tengo dos el cascos. El Iron Man. El Mark 4 y el Mark 50. ¿Y cómo está esa? No, que quedó ahí en la. No en puede la... hacer andar el reactor, por eso. No, no. Está, el reactor está, también está, lo tengo. Está, ya el reactor la tiene, lo tengo. El reactor, ¿te acordás que cuando fuimos a. Infinity War? Infinity War yo lo tenía. Al Temperley. Sí. Yo me hice uno de Mark Anthony. Mirá qué bien. Me cubría la mamá. Mirá, yo te digo, ¿cuál es el que vi yo? ¿El Mark? ¿Cuál? El que tenía, que todavía estaba en proceso. El 4, el Mark 4. El Mark 4. Pero no sabés. No, el 4. El 4. El de Meteoro no. No, el de Meteoro no. Escúchame, vamos a ir a esta parte, seguimos con los espectáculos. La final de corte y confección, porque justo Laurita abrió. La final de esta semana fue otra, ya está. Ya está. Ya la perdió. No, listo, no, no. Ya está. Corte y confección, listo. Fue corte, un programita no, más que pasó. No, qué programita, no. Para Laurita debe ser. Laurita y mi vieja deben ser las únicas que lo miraban. No, mi mamá también. ¿Sabes que mucha gente lo mira? Ariela, hasta el cucho lo miraba. Mira, yo te digo una cosa. A veces para lo llevaba a trabajar mal... y me hablaba de corte y confección. Escúchame, bueno. Mal de sacar el programa. Sí, ¿por qué sacaron el programa corte y confección? Porque yo no había más corte de presupuesto. No había eso. Presupuesto. Corte de presupuesto. Pero ya Andrea Politi salía mal peinada. Mal peinada, mal vestida. Andrea Politi me encanta. Ahí sí, está, es muy linda, muy, muy bella Andrea Politi. Sí. Bueno, nadie les preguntó a ninguno de los dos. Ah, muy mal. Bueno, escúchame, ¿qué pensás del finalista que ganó, Luis? Horrible, volví a tu país. Ah, ¿no se lo merecía? No, se lo merecía. No, Lena era la que se tenía que merecer. La rusa. La rusa, sí, era, pero en 5 minutos hacía de hacía, todo. Pero unos vestidos. ¿Cuál fue la mejor temporada? Vos no seguiste las otras temporadas. No. Para mí la mejor temporada fue la primera cuando ganó Gerardo, ¿sí? Que Gerardo es excelente. No, Gerardo ganó en la segunda. No, la primera temporada, discúlpame, querido. La segunda ganó el otro, que no sé ni cómo se llama, que tampoco tendría que haber ganado. Y capaz que se llama Gerardo también, por eso está la confusión. No, el peladito, Fernando se llama. Ese, Fernando. Tenés razón, el que estaba sí, en el bar. Exacto. El mal vestido. El mal vestido. Ajá, mal vestido. Dios mío. Bueno, pero tenía que vestir a otro. Escúchame, ¿no? Y la otra final fue futbolística. Ahí va. ¿Y cuál fue? ¿Y cuál? ¿Cómo quedó eso? El resultado, me dijiste que fue el aburrido. El PSG contra el Bayern. Fue aburrido. No fue aburrido. Fue un partido. Le faltó un poco de más de emoción. Pero fue un partido bastante. Dominó más el Bayern, ¿no? Sí, netamente. Una planadora. Pablo Zamudio está directamente escuchándonos. Mira, Pablito Zamudio. Y sabés que tengo ganas en uno de estos lunes cuando estés vos que salga al aire, porque él tiene bastantes desfiles. Alguna anécdota. Acá Pablito Zamudio, un beso grande. No sabés cómo te extraño. Hoy nos estuvimos mandando mensajes con mirá. Pablo. Mirá, y vos con que se le sacas siempre Pablo el cuero. Con Pablo. Por favor. Que por favor, que yo te conté que había soñado con él, que volvía a trabajar con él y que vos eras mi asistente. ¿Yo? Que vos eras mi asistente en la limpieza. Ahí está. ¿Qué yo limpiando? No, perdóname. Yo tengo que estar ahí asistiéndole a Pablo Zamudio con las modelos. Déjame de joder. Qué macanudo, Pablito. Pablo Zamudio. Simpático siempre. Las fiestas de Pablo Zamudio. La puerta de la casa nos abrió. Che, escuchame, las fiestas de Pablo Zamudio son las mejores fiestas. Besos, Pablo, besos. Pablito Ruiz con nosotros. Te queremos mucho, Pablo. ¿Sí? Los chongos zunga, ahí tiraron la pileta, todo. Un beso grande y lo vamos. Stripper, después, todo, buenísimo. Escúchame, después arreglá para tenemos que hacer salirlo. Una comunicación con Pablo. Pablo, dale y hablamos un poco de. De la moda de los 90. De la moda, sí. Él arrancó. En los 90. Claro, en Project, sus ahí primeros está. Desfiles. Sí. Mira. En Project. Bueno. Desde Chascomús a Project. Y tiene. Es un genio. Y ahora está ahí y en su casa. Y ahora está en su casa, en Chascomús. Está tranquilo. Tranqui. Sí, porque era un lío, ¿no? También eso de. Ya es abuelo, Nino tuvo muchos cachorros. El perro. Nino, porque él lo tiene como un hijo. Un son hermosos. ¿Cuántos perritos tuvo? 6, creo. Ay, hermoso. Bueno, yo les cuento. Acá me siguen diciendo. Sí. Vanina también me dice que miraba corte y confección. Ah, está bien, Vanina. Que ama a Santiago Artemis. Ay, Santiago Artemis, me encanta. Al pibito. Sí, me encanta. Y te da la razón de que Lena fue la mejor. ¿Qué dice Pablo Zamudio? Pablo Zamudio dice, lo que sucede en Las los Vegas... Los quiero, dice primero. Los queda quiero. En Las Vegas. Obvio, no, Pablo. No, vamos a contar todo. Vamos a contar. Todo. Lo que Pablo, pasó en Chascomú queda en Chascomú. Ahí va. Claro. Obvio, Pablo. Sí. Cuando pase esto, vamos a ir a verlo. Por supuesto. Siempre él nos atiende re bien en la casa. ¿Eh? Fernández. La madre también, la madre muy blanca, blanca, es una genia. Es Fernández una genia. Fernández dice... Pueden salir y ¿dónde me voy? A Chascomús. Chascomús y San Pedro. Ahí está, ahora los, ahí a tu ahijado. A mis ahijados. ¿Y? Las naranjas. Sí, ensaimadas. Yo le dije que me traigan naranjas. Pero son ricas las naranjas, me trajo sí, él, yo, ¿eh? Yo traigo cajones cada vez que vengo. ¿Y dónde come más, Carlito? ¿En San Pedro o en Chascomús? Puede comer todo. Come en todos lados, Carlito. Carlito no es ningún tontito. Bueno, viene con hambre, Carlito. Agarra con la cuarentena. Escúchame. Estábamos hablando justo y Pablo Zamudio te manda un beso grande. Y beso, en cualquier Pablo. Momento te sacamos al aire para hablar de la moda. ¿Sí? Bueno. Sí, ¿qué pasa que me toca el hombro? ¿Qué? Final del fin de final semana. Final del fin de semana. Ariel es más especialista en deportes. Mirá, la verdad que me esperaba mucho más del París. Me parece que no estuvo a la altura. Si bien tampoco puedo decir que no jugó. La realidad es que el Bayern lo pasó por encima. Tranquilos, no aceleró yo mucho. Yo esperé que las individualidades pesen más que lo que es el relojito alemán, pero no. Sí. Fue increíble. El juego de los alemanes te lleva por delante. Con un Müller que parece que tuviera 50 años de experiencia y tiene 30 años nada más. 30 años, pensé que era mucho más grande, ¿viste? Por la que tiene cara de viejo. Viste, ¿no? Lo que pasa es que arrancó muy joven ya la selección también, entonces parece... Ya ganó un mundial, tiene un mundial ganado, 2018, que nos ganaron a nosotros, sí. Lamentablemente. Nos robaron 2014, en Brasil. 2014, que nos robaron, porque... Y bueno, a Higuaín fue penal. Para mí la de Neuer fue penal, sí. Hay árbitros que dicen que no fue penal. Argentinos. A lo que le pasa en el sobre. Inclusive argentinos que dicen que no fue penal. ¿Vos decís? Para mí es un penalazo. Claro, deben tener algún tongo. Bueno, acá Shirley me dice que no puede mandar audio, pero su personaje preferido fue Superman. Superman. Vamos, ahí Superman. Está ganando Superman, ¿eh? Sí, creo que cinco. Superman tiene 5 o 6 votos. Sí. Velocidad es única, bueno, debilidad la kriptonita. Bueno, pero tenés que ir a buscarla, tenés que ser malo, buscar la kriptonita. Porque en Batman versus Superman. Batman fue ahí bastante tenía... complicado, ¿eh? Y bueno, pero por eso vamos que tienen su fase oscura. En Titan lo han clonado. Claro. Lo clonaron, ¿a quién? Sí. En Titan, en la serie. A Superman, claro. A Superman sí. Con Lex Luthor. ¿No? Mira, estos dos se juntan y se chocan los planetas. Nos puede llamar al 1164-007047. Y el próximo tema es importante porque todos los años esperamos el Super Bowl, conocido como el Super Tazón en Hispanoamérica o en América acá. Hablando de Super, el otro día lo conocí el perro de Superman. Sí. El Supermancito. Ay, Dios. Super. Sí. El primero fue Gerardo, el segundo fue Luisa, el tercero fue Luis. Ay, tiene razón. Luisa. No sé quién fue Fernando, tanto que Fernando, tenés razón. Luisa, es verdad, Vanina, tenés razón. Luisa era la chica de ojos claros, el pelo oscuro. No la recuerdo. Sí, porque es una participante muy. Carlito vio la última temporada. Bajo perfil. Yo vi la última temporada yo por mi mamá. No, porque yo venía de la escuela y lo tengo para rebobinar y lo veía. ¿Te acordás que hacía eso? Lo veía. No me vas a hacer que rebobinaba para el programa. A mí me gusta. Y bueno, son programas de mujeres. Y veo RuPaul también, así que imagínate. Bueno, sí, me encanta, mi ídolo RuPaul. Cuando venga le voy a ir, no sé, me voy a ir a buscarlo ahí al hotel, no sé qué voy a hacer. Dios mío. El otro día me contaron que entra Jesús a un bar. Sí. Y se entran a reír todo de lo que estaban adentro. Y dice, muchachos, ¿por qué se ríen? Y porque es la gracia del Señor. Ahí está, Super Bowl. El señor Bruno Mars creo que fue uno de los mejores. Otros, ¿no? También, uno de los tantos. El de Madonna también fue increíble. ¿Sí? Pero este fue muy bueno. Vamos a ir entonces con Bruno Mars. Y después volvemos con más Insomnia en el Super Bowl. Dale. Y Insomnia por Radio Box 102.9. Insomnia por Radio Box 102.9. Todo puede pasar en la viña del Señor. Insoportable. Ay, estuvimos hablando del Super Bowl, que siempre trae grandes. Gente, ahí está. Arranca. ¿Quién estuvo en el último Super? A mí no me gustó. Estuvo Jennifer López con Shakira. Con Shakira, es verdad. No. Igual Jennifer López, bien. Shakira le pusieron una ropa horrible, ¿acuerdan? Muy fea. Muy fea. Las botitas rojas, ¿de dónde la sacó? Jennifer López, una genia total, con sus zapatos, con todo. La verdad, las botitas rojas, eso solo se lo hubiera dejado puesto. No, pero en serio. Me pareció muy ficticio lo de Shakira en no, el Super Bowl. Mucho show, fue. No, además venía, escúchame, venía con este Bruno Mars, venía Madonna con toda esa parnafernaria del Super Bowl. Michael Jackson, hey. Beyoncé, ¿sí? Al de Beyoncé también estuvo muy bueno. 11-64-00-7047. Últimos minutos para que nos llames, porque ya empezamos con el tema del sorteo. Totalmente, minutos estamos sorteando. Así sí. Que manda tu mensajito al 11-64-00-7047. Tenemos primer premio. Sí, el primer dos premio. Dos cervezas y una picada. Ahí está. Segundo premio, un turnito ahí para cortarte el pelo con Claudio en CR Salón Unisex. Tercer premio, dos cervecitas. Ahí está. Hoy ganan ahí o va. Ganan, ¿o no? Hoy se van. ¿No? Hoy se va. Hoy se sortean. Después hay 12, que... Después. De dos vuelta. Semanitas para venir ahí a retirar. Está. Y hacemos el takeaway antes de empezar el programa. Ustedes van a sus casas, se sacan una fotito y yo la pongo después en el Instagram y en el Facebook del programa, ¿sí? Ahí está. Ante el COVID-19, Queen y Adam Lambert lanzarán un recopilatorio de música de toda esta gira que no pudieron hacer, ¿sí? E hicieron muchas giras por el... No sé si... El otro estaron en Europa bastante también. Sí. Creo que en Oriente también. Exacto. Y lo que hablábamos nosotros la otra vez con Ariel era este Adam Lambert que... Es querible con Netflix, ¿no? Esta cosa de... Particularmente a mí me gustó mucho. Sí. Los shows que vi, las partes que mostraron. Sí. Que obviamente siempre te van a mostrar los mejores. Claro. Pero sí, también obvio. Me pareció muy sincero él hablando cuando tenía las entrevistas. La verdad que me gustó mucho. Sí, sí, sí, sí. Y él, acordate, fue ganador de American Idol. Fue segundo. Segundo ganador, perdón. El segundo, digamos, el bicampeón. Claro. Y no eligieron al campeón, sino al bicampeón. En la fecha final creo que cantaron We Are the Champions. Subcampeón, perdón. We Are the Champions, sí. Que ahí fue que se dio cuenta Brian May. Dijo, yo lo quiero con nosotros. El pibe no lo podía creer. Dice, ¿cómo no lo eligieron a mí si no lo eligieron al que ganó? Y bueno, lo eligieron a él y él tiene toda su personalidad y bueno, obviamente. A ver, no, nada se compara a Freddy, ¿no? Porque sería imposible. No. Pero realmente el flaco tiene una impronta muy importante en escena. Que seduce a lo que es el resto de la banda. Freddy era eso, Freddy era un showman. Sí. Realmente va a ser un showman. Sí. A mí me gusta. No digo que sea comparación con Freddie Mercury. No. Pero y él mismo dice, en el documental dice, claro, él dice, yo no quiero que nadie me esté diciendo. En un recital mismo dijo, no puedo llenar los zapatos. Claro, él tiene su impronta. Yo vengo a hacer lo mío. Y además él tiene su proyecto solista que es totalmente, absolutamente diferente a Queen, que es más electrónico, es mucho más bailable. Y Brian May le dio el permiso para que haga eso porque, claro, obviamente, él no ganó la American Idol, pero se lanzó mucho mejor que el que ganó American Idol. Así que, bueno, Queen y Adam Lambert lanzan este recopilatorio para esta gente, ¿sí? 1164-00704. ¿Están al aire los mensajes de Maju y la otra chica de los superhéroes? Sí, sí, yo dije, Maju eligió a Superman y que dijo que se mató de risa con el chiste de Superman. Marcelo. Por eso lo quería decir, ¿viste? No, porque me pareció que había dicho que no tenía el celular antes. Y Shirley dijo que no tenía el celular para mandar mensajes, así que mandó por acá también Superman. Pero que le gusta y Superman. Otra chica también, ¿no? Había elegido Shirley recién. Shirley y Vanina. Vanina dijo que había ganado Luisa en vez de Fernando. Ese. Ahí está, eso. Y también coinciden que fue malísimo el último Super Bowl. Ahí está. ¿Coincide? Lo de Shakira, y tiene razón. Ahí está, el Coyana. Capri, Shakira le perdonó todo. A Shakira le perdonó todo. Estamos viendo, no se llevó a escuchar, pero en este mismo, el de Bruno Mars, Rejo Chili Peppers. Rejo Chili Peppers. Sí. Ahí está. No llegamos a escucharlo a pleno porque estábamos charlando. Pero... Bien, 22:55. ¿Vamos con el sorteo o esperamos? Vamos con los Sultanes del Swing, con Dire Straits. Sí, por favor. Vamos, en vivo, en Live Day. ¿Y vamos con este el sorteo? ¿No lo eligió Marcelo? No. Vamos con Dire Straits, Sultanes del Ritmo. Dale. Now he knows all that fancy call. He's little boom and make it cry, make it sing now. And an old guitar is all he can afford. When he gets up in the front of lights, gonna play that thing. Make that fancy scene. He's got a daytime job. He's doing quite all right, don't you think? Do the honky-tonk just like anything. Saving it up for Friday night with the Southern. Yeah, with the Southern long swim. There's been a crowd of boys, they're just fooling around in that corner. They're dressed in their baggies and their best kids won't. They don't want to give a damn about any trumpet playing back. It ain't what they call rock and roll. Know what the South is. Oh yeah, it's our turn to play Creole. We'll be right back. bien, con la guitarra de Mark Knopfler. Un animal. Dire Straits, los sultanes del ritmo, acá por Insomnia, por Radio Box 102.9. Y bueno, vamos a ir con el sorteo. El sorteo. Vamos entonces a sortear. Mucha gente, los nombrás a todos. Dale, nombralo así. Bueno, nombro a Silvia, Plastisandra, Silvina, Gaby, Laura, Juan, Sebastián, Horace, Flavia, Walter, la banda 101, que es lo que son los oyentes de Hernán, Alexis, Claudio, Bocha, Carly, Verónica, Analía y el mono. Y falta de hoy Shirley. Ahí está. ¿Por qué no me lo dijiste después del aire? Te voy a matar, Javier. Shirley, no Shirley. Shirley. ¿Alguien más? ¿Ivanina? Sebastián había puesto por acá. Vanina no contestó, me parece. Sí, Superman posible. Dijo. ¿Sí? Ah, bueno. Marcelo, Galateo. Marcelo Galateo, Carlitos Páez. Sí, y Ariel yo llamé la semana pasada, mandé mensajes. Sí, sí, bueno, pero Carlitos ya no. Pero Carlitos es parte del staff. Claro, ya está, jodiste. Además, vos ganaste, él ganó un montón. Tengo el gin todavía, la tengo que traer el gin para más, compartir. Ahora acá estamos sorteando el turno con el Claudio. Que él donó. Que Carlitos había ganado y donó. Y lo doné al corte. Bueno, vamos entonces, vamos con el sorteo. Hernán ganaba, ¿viste? Ni estaba en el. No, Hernán no está. A ver, ¿por qué no me salió los nombres? ¿Sortean? ¿Qué pasó? Ahí está. Bocha en el primer puesto, Silvia en el segundo y en el tercero, Vanina. Entonces, o sea que Bocha se lleva picada y cervezas. Está cerca. Silvia del corte de pelo. Silvia del corte de pelo con Claudio. Ahí y va. El tercer puesto, Vanina. Vanina que se lleva dos cervecitas. Ahí está. ¿Vanina quién es? A ver. La amiga. Vanina la madrina de Martina. La madrina de ahí está. Qué casualidad. Ella está. Ella, no, ella siempre nos escucha, siempre está atrás de todo nuestro. Pero bueno, Bocha. Sí. Bocha, estate atento que tenés que pasar la semana que viene a buscar la picada. El takeaway. Silvia, aunque sea, bueno, ya se la lleva Ariel. Ya se lleva Ariel. El video interrumpido. Video interrumpido. Qué raro, pues. Acá no me salta nada. ¿Sí? ¿Decís vos? Recién me dijo que había video interrumpido y ahora volvió. Bueno, entonces, Bocha, primer premio. Silvia, segundo premio. Tercer premio, Vanina. Y el cuarto premio era de tu sobrino, mira. Alexis. Para la Alexis. Sí. La próxima. La próxima. El Alexis. El Alexis, pobre. Bien, 11-64-00-7047. Y como parejas del espectáculo, ¿sí? Hubo muchas parejas que reinciden y otras que en un tiempo fueron parejas raras, como la de Lali Espósito y la de Mariano Martínez, por ejemplo, que terminó mal. Sí. Ahora están floricientes Lali Espósito. Estuve leyendo todo lo que los. Chiquita debe estar. Claro. Chiquita. Cachete. ¿Qué? Cachete Martínez. Cachete Sierra, ¿eh? ¿Quién es Cachete? El que está en. Cachete Overman. Agustín. Agustín. Agustín Sierra, Agustín es el que estaba. Mira, acá están pasando. Mira, martes 18 horas, lunes a viernes floricienta con esta. Florencia Bertotti, que tiene a la misma cara de niña hasta ahora mismo, ¿eh? Zulma Fayad. Zulma Fayad. Con sus peluquitas. Dios ¿qué mío. ¿Qué propaganda hacía Zulma Fayad? Muy conocida. La de lechuguita. La de la lechuguita. Era de un aceite, me parece, en esa época. Era de un aceite, el aceite no era sola, la de, me parece. No era la de cepita, ¿no? No, cepita, ta, no. Ah, ahí está. Está. Bueno, Cristina. 11-64-00-7047. No sabremos cuál va a ser el destino de nuestro nuevo sorteo. ¿O tenemos algo en mente? Estuve pensando. No, yo no le digo. Estoy pensando en algo nacional y popular que está reemplazando un mucho. Un choripán. Ahí está. No, bebida, muchachos. Está reemplazando otra bebida emblemática. Una bebida como el Jagger se está reemplazando mucho con una bebida nacional que es el Pineral. Ah, mira. Así que vamos a estar sorteando una botellita es de Pineral. ¿Qué es Pineral? Es un aperitivo también a base de hierbas, al igual que Jagermeister. El Jagger, parecido el exactamente, sabor. Exactamente. Y mucho más económico. Mucho más económico. Sí, ¿un Jagger cuánto está ahora? Un tercio de precio. Y hoy lo estamos sacando más o menos en 1750, alrededor de eso. Sí. Y un Pineral está 5 y moneda. Bueno, vamos con el Pineral entonces. Y ha sido un reemplazo muy agradable, ¿eh? De hecho, mira, tiene un sabor más dulzón. ¿Qué? Un poquito más dulzón de lo que es el Jagger. El bolsillo también está más contento. Totalmente, totalmente. ¿Es el que yo me gané? No, él se ganó el absenta. Y un Jim Gordon. Y el Jim. El Gordon será, ¿no? El absenta creo que no lo trajiste hoy. La próxima la traigo Jim, que me dicen qué más hay que traer ahí para los aperitivos acá. Hacemos un Jim con pomelo. Ahí está. Un Jim con Schweppes. Perfecto. No digas marca, Sarina. Escúchame, la absenta la pasamos bien con el absenta el día que tomamos. Sí, estábamos con Rosa Rosa. Con Rosa Rosa, ¿te acordás? Alias Peronia. Peronia, muchas Peronias, ¿sabes? Sí. Por todos lados. Bueno, ella, que nos, seguramente nos está escuchando del otro lado, porque a ella le gusta escuchar nuestro programa. Mando saludos. Te mando saludos a Peronia. Está viviendo en Berazategui. Debe estar contenta, Peronia. ¿Sí? No sé. Sí. Y que nos está escuchando está contenta, seguro. Que ahora está Carlito, que ya lo quiere tanto Carlito también. Bien, 11 y 10 de la noche. Vamos con más música. Sí, a full. ¿Mensajito era ninguno? No nos quiere nadie. No nos quiere nadie. Y bueno, vamos con este señor que cumplió años esta semana, el señor Julian Casablancas. El hombre que no se baña. Alias Pelo Sucio. Porque es un hombre que vive en el Grange, un Grange medio de plata, ¿no? Porque él viene de una familia adinerada. Su papá es un representante de modelos muy conocido de Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Entonces él, gracias a la plata del padre, dijo, bueno, no hago nada, me pongo a hacer música. Y bueno, The Strokes es una banda que en los 2000, ¿sí? Fue gran banda para esa época. Es un rock fresco, de joven, ¿sí? Sí. Y Julian Casablancas es uno de esos que... Está pinchado, ¿no? El vaso. Sí, está roto, está rajado. Está roto. Está pinchado porque se metió en mi cuerpo. Vamos a ir con el próximo tema de Strokes. En el Lollapalooza, Brasil. Vinieron acá también a la Argentina, pero me gustó más cómo sonó en Brasil, ¿sí? Last Night. Dale. They won't understand. prophesies. As you walk on by, will you call my name? As you

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. En Lo de Seba, encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención, de lunes a lunes, de 8.30 a 14 horas y de 16.30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 112281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Ha sido perfecta. La comunicación ha sido buena. Sí, ha sido perfecta. Es que la amistad este no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. No puede prescindir de la frecuencia, o de la frecuentación. Una de las cosas... El amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, digamos, 3 o 4 veces al año, y a otros ya no los veo porque se han muerto ya. Por ejemplo, te veo Casares, nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos. Tuvo un tiempo en que se veían más a menudo. Bueno, cuando colaborábamos juntos. Claro. Peirú, quizá uno de mis mejores amigos... Bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. Porque como hablamos de temas generales, y era muy tímido también, le pasé, bueno, contar algo personal, porque es una impertinencia, ¿no? Que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. Cuando... El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Es que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. Ahí está, el Día del Lector se celebra en homenaje al escritor Jorge Luis Borges, ¿sí? Hoy 24 de agosto el escritor cumpliría 121 años, ¿sí? Y la idea murió en el 80 y pico. Mira. ¿Sí? La idea para recordarlo a través del Día del Lector fue propuesta por el senador porteño Samuel Jevanic. Y el proyecto de ley fue aprobado de manera unánime por ambas cámaras. El Día del Lector se creó para promover la lectura activa y apreciar el arte de las letras. Y una cosa que voy a leer que me encantó es... Hoy es el Día del Lector, por eso vamos a recordar la historia sin fin. ¿Quién en su infancia no quiso tener este libro? Esconderse como Sebastián y descubrir un mundo detrás de esas hojas. Entre los mensajes que nos dejaba la peli, uno era claro: leer y vivir una historia. Darle vida y que no mueran. Si tuviste infancia en los 80, la peli te llegó justo, porque acá siempre todo llegaba un poco más tarde. En mi caso, o en el caso de todos los chicos acá de la mesa, es de esas pelis que van a quedar siempre en el top de la inocencia, arte, tristeza, esperanza, sueños, el bien y el mal. Si no la viste, si tu infancia es de otra generación, no te la pierdas. Sigue siendo de esas pelis... La historia sin fin. Sí, que no tienen edad, que están siempre vigentes como los grandes clásicos. Así que, de esta forma, le damos un aplauso al señor Jorge Luis Borges, que gracias a Jorge Luis Borges es el día de la lectura. Es bueno que lean, ¿sí? Hace bien a la mente. El que no lea, aunque sea, que lea, aunque sea un poquito en internet del diario o algo. Un chiste, ¿sí? Bazooka, por lo menos. ¿Sí? ¿Te acordás los chistes bazooka? Yo tengo un amigo en el barrio, le dicen. Sí, Borges. ¿Por qué? Porque está enterrado en Ginebra. Ay, Dios mío. Y es verdad que está en Ginebra, es verdad, encima. Y por Dios eso el mío. Los personajes de la historia sin fin. Sí. Atreyu era el caballo. Sí. ¿Qué ¿No? más? ¿No? Era el nenito era Atreyu. El nene, ¿no? El nene de Pedro. ¿El nene era Atreyu? Claro, sí. Ah, claro. Verdad, sí, tenés razón. Sí. ¿El caballo cómo se llamaba? El caballo, no me hables de la... Que se hunde en la brea. Pobrecito el caballo. En el pantano se hunde, ¿no? Esa parte... Después estaba la emperatriz. La tortuga gigante. Sí, la reina, la nena. La emperatriz. ¿No era la reina? Se dice emperatriz, creo. Oh, perdón, emperatriz. ¿Y el lobo? Un lobo, que aparece el último. ¿Cómo se llama? ¿Falcor? No, ese es el perro. Ese es el perro. Tu perra, la Puchi. Mi perra, la Puchi. Puchi siempre fue... ¿Era un dragón? Era un dragón. Falcor era un dragón. Peludo. Un dragón peludo que la tenemos ahí en mi casa. Yo lo tengo ahí. Chiquitito, tengo miniatura, pero es igual. Así que bueno, esta es una ocasión para el que no vio La Historia Sin Fin. Es una genialidad. Lindo tema también, la cortina que tiene. ¿Sí? Debe ser un año, la vimos con Marcelo y con Martina en mi casa. ¿Mira? No, todavía no terminó la peli. Ay, Dios mío. Vamos a ir entonces con esta, con este bloque y después vamos a venir con un pequeño homenaje a Olmedo. Hoy cumpliría años. Así que primero vamos a ir entonces con Miguel Mateos, con Rake, Obsesión en vivo. Buenísimo el tema, dale. Ahí va. Ojo que viene, ojo que viene, ojo que ahí viene. Tan solo dime que me amas, dejaré de aullarle a la luna, que entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar. Llévame muy lejos, rodéame de espejos. Quiero ver solo tu reflejo. Obsesión, obsesión. Una duda de destino te puso en mi camino. Estás conmigo, eres mi obsesión. Que es tu rabioso corazón, que enrede todos sus secretos y que tu efecto domino me enseñe todos mis miedos. Es imposible, mi amor, tanta pena y dolor. Los hayas de tu puesta. Mira. estás conmigo, eres mi obsesión. No, está equivocado, señor. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alberto, acá? ¿Por qué? Te pregunta de tonta. ¿Cómo es que hago yo acá? ¿Son las... ¿En mi casa? Las 4 de la tarde, ¿qué haces acá en tu casa? Salí antes, me dolía la cabeza en la oficina y dije, me voy un rato antes, así estoy con mi mujercita. No, mi amor, vos tenés que estar hasta las 7 en la oficina. ¿Qué estás haciendo acá? Perdón, ¿qué vas a tomar? Café. ¿Dos cafés? Sí, voy a tomar dos cafés. ¿Algún invitado? No, ¿invitada? No, señor, de ninguna manera. Para ¿dos cafés tomas vos? Ah, ¿uno en cada mano o tomas así? No, primero uno, después el otro. Hablando de café, ¿por qué no te vas hasta el almacén de la esquina? ¿Me compras? ¿Se me terminó? Sí, te traigo. ¿Compramos café y no hay más? Sí. Oye, ¿qué soy tarado? ¿Yo cómo me mandas a comprar café? ¿Qué? ¿Se terminó? ¿Querés café? Que me vaya de casa por algún motivo. Ay, mi amor, ¿cómo voy a querer que te vayas de acá? Por favor. Me llama la atención el hecho que tenga dos cafés ahí, que me mandes al almacén a comprar café. Pero güero, yo... intuyo. ¿A vos te da las ganas de irte a la oficina? Vos podés. Si quiero tomar dos cafés, no puedo. Podés tomarlo, pero ¿por qué no lo tomás en una botella más grande? Me estás ocultando algo. En una botella, en la pelela, en cualquier lado, pero no en dos posibles. ¿En qué cabeza cabe que vas a tomar café? Me estás engañando. Acá hay alguien. No tengo que... Acá hay alguien escondido. Voy a mirar. Acá y me estás empaquetando, me estás engañando. ¿Empaquetar a vos, mi amor? ¿Quién va a ver acá? ¿Qué te crees que soy yo? No sé, pero me mandaste a la serie y eso me llama mucho la atención. Estás nervioso, te conviene irte a dar una vuelta. No. Anda, tranquilízate. No estás acostumbrado a salir de la oficina todo. No, acá hay algo. Acá pasa algo. Silvia, no te veo la piel de gallina, algo te pasa, ¿no? No, mira, si yo, mira, leche. Voy a pasar al cuarto. Llego a encontrar un hombre, mira, lo mato. Te mato y luego me tiro un pirul. Mira. No, déjame. No, tío, por favor, ¿qué significa esto? ¿Qué hace en mi cama? ¿Quién es este hombre? Pero yo le puedo explicar, señor, yo le puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Quién? Decime, pero más. Pero me permite que yo le explique, señor. ¿Qué? ¿Me permite que yo le explique? Puede hablar antes de entrarme el cuchillo grande de la cocina. No, pero no. Tranquilícese, por favor. Tranquilícese, yo le voy a explicar. Explica rápido. Pero tranquilo, tranquilo, por favor. Todo tiene una explicación. Mire. Usted sabe el reloj que tiene puesto. ¿Qué tengo? Ese reloj tan paquete, tan lindo, ¿eh? Ese reloj tan lindo que usted tiene. ¿Qué? ¿Usted sabe con qué plata se compró? Sí, se compró con ¿cómo fue? ¿Vos lo encontraste en el subte? Señor, señor, se compró con mi plata. No, ¿qué vas? No, encontraste en el subte. No me dijiste que lo habías encontrado en el subte, vos. No, con plata de él. Te mato. Otra cosa. Le puedo explicar otra cosa. Esa heladera tan paqueta, tan linda que usted tiene en la cocina, con freezer, lucecitas, sí, donde usted pone el vino porque le gusta tomar el vino blanco frío. Bien helado. Está caliente, sí, está frío, ¿eh? ¿Sabe con qué plata se compró esa heladera? Con mi plata. ¡No! Sí, ¡no, mi... señor! No. Eso lo ganaste en una rifa. Me dijiste que soñaste con tu tío el borracho y le habías jugado a la cabeza y ganaste y me compraste la heladera. Decime que sí. Con la plata de él. ¡Te mato, eh! ¡Te mato! Otra cosa le puedo explicar. El auto importado. Ese auto que usted pasea sábados y domingos y hace pinta, todo el mundo lo mira a gran velocidad. Sí. ¿No? ¿Con qué plata se compró? Con mi plata. ¡No! ¿Sí? ¡No! Eso lo ganamos una rifa. Vos me dijiste que lo ganaste una rifa. Que habías comprado una rifa. Yo te di la plata. No, me pediste mil pesos en la rifa. ¡No, con la plata de él! ¿Con la plata de él? Sí. Pero tapémosle los pies que se puede resfriar. ¿Sí? ¿Qué? Negro. Este sketch está buenísimo. Alberto, y así tiene un montón. Sí, cuando está con Javier Portales con también. Portales, qué caro. Alberto Orlando Olmedo, apodado El Negro, nacido en Santa Fe el 24 de agosto de 1933, fallecido el 5 de marzo de 1988, a los 54 años. Fue un actor y humorista argentino considerado popularmente como uno de los capocómicos más importantes en la historia del espectáculo de su país, por su destacada labor en televisión, cine y teatro. Acordémonos que él empezó para chicos con Piluso, el Capitán Piluso. Sí, y después empezó a encontrarle el sabor al humor, este humor tan característico que tenía, el Mano Santa. Santa, qué lindo, con el enanito Polvorita. Con Polvorita, que era de Berazategui, ¿o no, Carlito? Era de Berazategui, sí. Era malo, tengo bastante. Tengo una anécdota de Polvorita. Sí, a ver, contá. Íbamos a estudiar ahí a la biblioteca, porque éramos pobres. Sí. Y íbamos a la biblioteca. Tenía una... ¿Eso, millonario? Sí, un poquito. Y ahora un poquito. Estoy un no, dejó de estudiar. ¿Andas dulce ahora con Fernández? Dale. No hablemos de política. Y tenía una compañera, Sonia, sí, que tenía un tapadito todo, sí, peludo. Sí. Y apareció el enanito y la tocó. ¡Ay, qué nena tan peluda!, le decía. Y ella se asustó, obviamente. Nosotros nos morimos de la risa. Porque nosotros lo conocíamos. Y no. Polvorita... Y los enanos, ¿viste? Cuando tuvo... son chicos dan medio miedo. Sí, dan un sí, poco sí, miedo. Sí. Cuando uno chico, medio... Sí, porque te da como cosa, ¿viste? Sí, sí. Y Polvorita no, tuvo su final trágico porque, bueno, obviamente tanto trago... Sí, le daba el trago, daba, Polvorita. Era medio borrachín. Era medio borrachín. Dice que era tan chiquito, no sabía si tenía olor a pata o mal aliento. Ay, Dios mío. 11-64-00-7047. 23-43. Vamos a ir con el próximo tema. Así, dentro de un ratito empieza el bloque Trabax con nosotros. Ya el bloque de ya último, la última parte de Insomnia, que estuvo buenísimo. Sí. Había un loro con Hermano Santa. ¿Cómo se llamaba el loro? Ay, no me acuerdo. Pero tenía también una planta que tiene unos ojos grandes. Tenía una planta, ¿verdad? Que tenía tipo carnívoro. Sí, ¿verdad? El enano, la estatuilla del enano del también. Del enano, es verdad. Había una estatuilla. Sí, sí, que hacía pis. Que hacía pis. Y explotaba, sí, cada vez que... ¿Te acordamos? Se venía con el arma así, así, sí, se pegaba el tiro en los huevos. ¿Qué es hijo de...? Yeah, el enano de Tangarica. No, ahora lo vamos a ver. Tangarica le mandé yo. Que estaba Beatriz Salomón, hermosa. Hermosa. Beatriz Salomón, ¿quién más estaba? Adriana Portale con la nena. Sí, la nena, ¿cómo se llamaba? Adriana Broski. Adriana Broski, con esa vocecita. Divina Gloria. Divina Gloria, que estaba con su nariz, con su nariz original. Claro, sí. Que era la secretaria, ¿no? Sí, Divina que la siempre no, la maltrataba. No. En la siempre... mucama. ¿No era, sí, la mucama? Creo que sí. La mucama. Susana Romero. Susana Romero, que estaba pasándola flequillo mal, Susana Romero, de salud. Bueno, vamos entonces con el próximo tema. Un tema buenísimo para una noche de luna llena. Este grupo español, se la ganó con esta canción que se llama... ¿Cómo se llama? Hombre Lobo en París. Hombre Lobo en París. París Saint-Germain. Dale. La de París. La Unión, rotulado también como La Unión, un grupo español de pop rock new wave ochentero. Año 1984 se funda esta gran banda, que acá es con este... Si no recuerdo, se tiene alguno de los temas. Yo me acuerdo de este. Rafa Sánchez, el vocalista, Luis Bolín, bajista, acompañados por Fermín Mileascuso al piano y el guitarrista Mario Seo Martínez. Ya me estaba empezando a trabar la lengua. 23:49, último último momento. Gisela se le trabó la lengua. Vamos con el bloque Travax. Bloque Travax. Vamos a arrancar con el bloquecito Travax. Para mí, yo tomé cuatro recitales diferentes. Cuatro diferentes. Para mí ahí fueron va. Únicos. Todos de acá de Argentina, todos de bandas o cantantes argentinos. El primero que vamos a ver fue el 14 de diciembre de 1991. Él fue. Vos fuiste a ese recital. En la 9 de julio. Ah, un recital. Sí, casi me muero. Un recital patrocinado por la en ese momento la municipalidad de Buenos Aires. Sí, dice que fueron como 250.000 personas, creo. No llegué a leer tanto, pero sí fue mucha. Dice que fue mucha, pero mucha gente. Y obviamente hicimos un recital de ese estilo, de esa índole, gratuito, con Soda explotando en ese momento. Sí. Público. Y vamos a escuchar un tema emblemático de Soda Stereo. Sí, sí, vamos a ir entonces con Soda Stereo en la 9 de julio. Placer total, dale. Nuestro amor, aquel amor a ustedes. Queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sortié las trampas del amor. De aquel amor de música ligera rosas, ni pienso evitar roces secretos. De abril del 2000, un recital increíble en River. A este fuimos con Claudio. ¿Claudio Roraiser? Con Claudio Piñeiro. Claudio Piñeiro y Mariano, el padrino de Martina también. Sí. Un recital que terminó tocando con las luces prendidas. Luces prendidas, mirá. Hubo un incidente interno por muerte de un... No recuerdo si fue muerte en realidad, pero fue un apuñalamiento. No recuerdo cómo si terminó muerto el chico. Pero igual los recitales de Los Redondos no tienen mucho show, pantallas, luces, ¿no? Es más, no, se disfruta más la música. El show es directamente la banda y la gente. La conexión que hay, realmente es muy bueno. Y ahora vamos con otro recital que para mí, este video. Yo no tuve la posibilidad de estar, me hubiera encantado. Ver a Charlie, siempre decimos que Charlie tiene esto. Cuando Charlie está detonado, cuando Charlie está destruido, es como se ingenia musical. ¿Cuándo no estuvo detonado? No, no, ahora realmente está bastante rescatado, Charlie. Sí, sí, pero digamos, su genio musical siempre estuvo en sus excesos. Acá tenés el 2004, un 17 de octubre. Un Quilmes, ¿no? El 2004, un Quilmes Rock y una versión de Seminario bajo la lluvia única. Escuchala. Vamos. Y me mojo, no me enojo porque no encojo. No llueve, escupen. Voy aquí, vas a entrar. Nena, nadie. Esta es la fiesta. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Escaparte y dice luz. Cosas escatológicas. Y sí. ¿Nunca hiciste en una letrina así, con las piernas? No. ¿Sabés que había una escuela que yo iba que todavía tenían esos baños viejos? Sí. Qué feo eso. En San Telmo. Ahí en la escuela 23 sigue teniendo letrina. ¿Viste? Porque él fue. ¿Viste que te dije que cuando trabajaba 23? cuando trabajaba en Coso, en Colonia. Ah, sí, la Colonia. Tenían, sí, sí. Bueno, yo cuando era chico acá tenían también. ¿También? Sí, sí. Bien, nos acabamos de escuchar a la obra maestra de Charlie. Sí. El seminario de Cerullinán es terrible tema. Terrible tema. Y esta versión de Charlie fue. Buenísimo. Increíble. Bien, 12 y 5 de la noche. 12 y 5. Gran, ya. gran programa. Estos últimos programas, la verdad, que se disfrutan. Con esta incorporación nueva, con mi amigo del alma, el señor Carlos Páez. Ay, ¿yo no era tu hermano? Sí, sí, pero. ¿Tu hermano negro? Sí, son mi hermano negro. El alemán. El alemán. Somos los dos iguales. Claro. Bueno, nos ven en la foto y dicen, qué parecido que sos. Igualito. Igualito, la altura, todo. Así que, bueno, le agradecemos a Carlos. Muchas obviamente gracias. Va a venir con su... tenemos que arreglarlo de Pablo Zamudio. Sí, tenemos que arreglarlo de Pablo Zamudio. Bueno, pero escúchame, a ver, vos le decís se tiene que ir soltando, pero hay que estar en la radio. Por uno, porque hace cuánto somos caraduras. Se va a ir soltando de a poquito, como nos pasó a nosotros. Claro. Escúchame, y no nos acordamos de decirlo de antes de Huracán, que hace un año que vino antes del Huracán. Hace un año exactamente tuvimos en la playa de acá, ¿te acordás el acústico con es antes verdad, del Huracán? El otro día estaba viendo el recuerdo. Sí, sí, sí. Así que bueno, un saludo a todos los chicos de antes del Huracán que... La verdad que tiene ya una... Ya tendremos una nueva oportunidad de estar juntos. Sí, sí, sí. Cuarentena, sí, sí. Se nos fue el año. Sí, se nos fue el año. Porquería. Bueno, ¿algo para decir, Carlito? Ahí ya te maté. Chan. Casi bueno. Me muero, dice. Estoy transpirando. Saludos a alguien. Saludos. Ah, sí, tenía dos saludos. Uno para mi ex compañero Javier, sí. El cirquero. Ah, sí, que me mandó, sí, sí, Javi, sí. Que está viviendo en Capital. Está viviendo en Capital. Y un amigo tuyo. ¿Sí? ¿Quién? El cordobés, el culiado, que tuviste una disputa política en el Facebook. Le mando muchos saludos. A Raúl hace Luque, poco. Sí, hace poco. El señor bueno, del K, de lo, del Forca, del el mejor Forca. Mecánico de Zona Oeste. Un amigo. Saludo. Un saludo. Un saludito, por supuesto. Sí, obviamente. Que... El que justifica la, los bueno, chaleos. Bueno, ya está. No ¿para, qué ¿para qué le dan nada? ¿Para qué le dan bien? Política de seguridad. Escúchame. Bueno, gracias. Y la semana que viene te por esperamos. Por supuesto, con más nos quedó las nuevas incorporaciones del bailando. Te quedaron cosas cantando. Sí, quedaron cosas. Quedaron cosas. Hay dos hermanitos, hay un muchacho que tuvo una discusión. No digas. Una discusión también. Para la semana que viene. Sí. Otra rubia también ahí muy está. Escandalosa. Mirá, sí, sí, sí. ¿Algún así que salió del closet o que no salió? No. ¿Alguno no, no. tapadito? No, nadie. ¿Vos, Marce? ¿Que queda en Las Vegas? Queda en Las Vegas, claro, ahí está. Queda en Chascomú. Queda en Chascomú. Saludos para todos, gracias a todos los auspiciantes y gracias por escucharnos a toda la gente. Saludos a nuestros oyentes. Felicitaciones a los que se llevaron los premios. Ahí va. Los esperamos en estos últimos 15 días, próximos 15 días para hacer las entregas. Y vamos a ver qué hacemos la semana que viene. ¿Qué la semana que preparamos? Viene la mejor música acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Les mando un beso grande, los quiero mucho a los que me están escuchando, a los que no gracias me quieren. Gracias por escuchar. A los que no me quieren que me escuchan, ¿sí? Sí, los a quiero Peronia, igual. A Peronia, un beso grande en la sí, frente. Sí, la extraño, a veces la extraño. ¿Sí? Sí, sí, sí, porque teníamos muchas cosas parecidas. Menos la ideología política, obviamente, ¿no? Sí. Pero lo que es musical y lo demás lo teníamos parecido. Así que le mando un saludo a Peronia. Para este ella, cocinaba sí. Rico. Es cocinaba rico. Cocinaba sí, muy sí, rico, me sí. Hacía unas ricas hamburguesas. Sí. Sí. Sí, un rico guiso de lenteja. ¿Te acordás que habíamos comido? El guiso también, de lenteja. Sí. Las bueno, hamburguesas las que te preparaste. Viste qué buena que cocina nacional y popular, ¿sabes? Claro. Sí. Carita, pero buena. Sí, medio caringuis. Bueno, le mando che, y un la beso. Semana que viene arrancamos ya entonces a sumar gente con el sorteo de la botellita sí, de mineral. Es el último día de agosto, ¿sí? Ya después empezamos el mes de la primavera con toda la música. Ya estamos. Oh, sí, sí, sí, sí. Si nos va el invierno. ¿Santa Rosa cuándo de la dicen tormenta? Que esta semana ya se larga a llover, martes y miércoles. Así que hay que cuidarse. Acá la chica del clima nos estaba diciendo. La chica del clima nos está diciendo que el martes y el miércoles se viene la lluvia. El 30 dice que la de Santa Rosa. O sea, martes, hoy. Fin de mes. ¿Martes hoy? Martes hoy, supuestamente. Martes hoy y 90% de. Sí, martes y miércoles. ¿Sí? Así que martes yo y miércoles. Yo la verdad que estuve mirando el clima ahí con sol, pero no me di cuenta de. Ay, Dios mío. Bueno, nos estamos viendo. Nos despedimos con un show en la Casa Rosada con y el flaco Spinetta. Yo tengo que decir algo. Esta canción nosotros la pusimos por Catupecu Machu en nuestro casamiento. En la entrada del casamiento. En la entrada del casamiento. Tema inolvidable. Versión que escuches. ¿Sí? Pero esta por el flaco, en un momento sí, tan único y en un lugar sí, tan especial. La casa de gobierno. La casa rosada, sí, exactamente. Mira, nunca la escuché. Así que despidiendo el programa. Esencia Retro 80. Despidiendo el programa, terminando nuestro bloquecito Travax y esperando, augurando un nuevo programa para el próximo lunes. Ahí está. Sí. Nos vemos con el flaco Spinetta. Nos estamos viendo hasta el lunes que viene, Insomnia, acá por Radio Box. Estar areable, por lo menos. Lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop. 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia. Lunes de 21 a 24 por Vox FM.